¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? El caleidoscopio quería calentar al mismísimo Steve Jobs. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Cuando lo espectacular se mete con nosotros. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Otra manera de tomarnos el arte, con bastante calle, menos glamour, pero mucho sentimiento. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? What's up? I like. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you. ¿Qué mirás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Esta es la edición 724 de sí. ¿Qué mirás? Estamos acá en un sábado muy húmedo y frío. Uh-huh. Era medio escalada, sí. Nos sostenemos, nos sostiene la voluntad, diría. Así es. Caparrós. Sí, sí, sí. En sus tres tomos. La prepotencia de trabajo. Diría Rodolfo, Roberto Art, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá estamos en otra edición del sábado. Uh-huh. Muchos estarán yendo a su laburo, otros estarán esperando el partido. Hoy creo que juega ahora en un ratito Inglaterra con Suecia. Y después el local Rusia con Croacia. Estamos futboleros, sí. Es nuestro refugio en un contexto donde tratamos de sobrevivir día a día con las propinas, que es el tema de la semana. No sé, ¿vos cómo estás, Jorge? Bien. Y también me doy cuenta que los equipos que están superando cada fase no son los que dejan propinas, sino los que dejan todo en la cancha. Así que hay que pensarlo de otra manera. Sí. Eso. Y además los que dejan propinas están volviendo, inclusive los que vengan con mucho cartel. Sí, sí, tal cual. Nosotros incluidos. No te salva un billete, sino te salvan varias moneditas. No hay que hacer changa, hay que jugar entre todo y que todos jueguen, ¿eh? Eso sí. Sí, es lo que es la lección de este mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Que sería lógico en un país comunista, ¿no? ¿No? Es verdad. No deja de ser una. Uh-huh. Saludamos a Gaby. Buen día, Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Que es la que nos permite salir al aire. Enfrentó el viento y la lluvia, ¿eh? Para ponernos al aire. Es cierto. Y bueno, hoy vamos a hablar de series, vamos uh-huh. a hablar, vos vas películas. A hablar de películas, porque hay agenda. Me dijiste que renovaste el abono de Netflix. Así es. Que es un abono cada vez más caro, porque sí, no sí, es sí. porque aumenten el abono, que sí ya incluye el tema del IVA, uh-huh. sino porque aumenta el dólar. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que hay que sacarle el jugo y, uh-huh. y bueno. Por supuesto, nuestras señales, ahí te dejo a vos. Sí, nos pueden llamar al 3974-7601, 3974-7601. Nos ubican, bueno, como siempre, ya nos están escuchando a través de la página de Mosh Radio. Y también nos pueden ubicar a través de nuestra página de Facebook. Bienvenidos. Stone the stars. yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001, este esfuerzo solidario. Gracias a las propinas, hemos podido ponernos nuestro propio programa de radio, ¿no? No funciona así la cosa. Funciona con gestión y con ideas. Hay gente grande que a veces debería decir, bueno, si no se me ocurre nada, mejor me callo, porque voy a terminar haciendo lío. Y a veces pasa esto, que una persona con mucha exposición pública se olvida que la tiene y manotea algo, como quien dice, bueno, quiero salir en la tele un rato, y ahí está. Pero no me parece una idea que solucione algo. Estoy pensando, si algún país salió de alguna crisis así, me parece que no. Sí, bueno, lo curioso en este sentido es que, por ejemplo, después apareció un tuit de Paulo Vilouta. Uy, Dios. Diciendo una autoridad en economía. Claro, diciendo que en Estados Unidos se calcula que hay unos 35.500 millones de dólares que se mueven gracias a la propina. Pero es un país de 300 millones de personas, debe ser significativamente, debe ser una cosa minúscula. Sí, lo curioso es que enseguida vos decís, esto es inaudito, esto no da ni para el debate, sí. Y enseguida aparecen, no, vamos a acompañar, a fundamentar, sí. ¿No? Ahora, estas cosas, ella está peleada con el amigo ecuatoriano, ¿no? Durán Barba. Sí, y sin embargo, a uno le suena que está como premeditado y con alevosía. No sé si se le escapan estas cosas. No, la sensación también es eso, porque una persona que más o menos tiene ese recorrido, uno supone realmente salí, andá y decía algo de esa manera incendiaria y seguro que se nos está pasando algo por atrás. Ya estamos tan acostumbrados también a que a partir de los partidos del Mundial hubo cambios muy bruscos y significativos que uno dice, si estamos mirando a ella y hablando de ella es porque alguien está haciendo algo que no. Es más grave, claro. Pero uno dice, si hay necesidad de decir esas cosas, porque vamos al punto de siempre, ni por defender a uno ni criticar a otro. Si este tipo de tonterías las decían hace unos años, todos los medios más o menos hegemónicos iban a saltar a reproducir esa frase boba una y otra vez, nos iban a martillar el día con eso. Y eso también es feo, porque nos siguen haciendo el día con una frase y no está bien eso. Sí, y además, bueno, a veces esta idea que vos planteás, que es distractora, uh-huh. Lo que intenta es, digamos, justamente lo tiró en un día donde, no sé si no fue el martes cuando cuando surgió esta nueva creación de otros bonos para ver si esos son bonos en dólares para tratar de descomprimir las LEVAC y que las LEVAC no, la plata de las LEVAC no vayan a los dólares, sí. Y vayan a estos nuevos bonos, que parece que fue un fracaso. Fueron 445 millones de dólares, pero dicen que en proporción a la cantidad de guita que hay en las LEVAC es muy poco. Ta. Las LEVAC, que ahora te dan un interés del 51%, por Dios. Cada martes que se renueva, sucede esto. Nosotros de golpe nos empezamos a involucrar en temas económicos que desconocemos, pero está bueno hacer un seguimiento con esto. Sí, sí, sí. En tiempos donde hay mucho, mucho chico de Wall Street. Y no son Leonardo DiCaprio, precisamente, ¿no? No, lo triste es que cuando hablamos de economía hablamos de las cosas financieras, es decir, no estamos hablando tanto de producción. Y eso, ahí tendría que estar el acento. Estamos hablando de números en el aire y de ganancias infinitas de gente que ni siquiera son personas, sino sociedades anónimas. Sí, totalmente. De decisiones que se toman en otros lugares del mundo. Bueno, ahora vamos a tirar unos mangos en Argentina. Y si no me cumple Argentina, me voy y listo. Y me llevo lo que me llevo. Y no estamos. Es decir, el alza en el interés de las LEVAC para mí es directamente proporcional al aumento de gente viviendo en la calle en pleno invierno. Totalmente. Y además, a futuro... Como, no sé si lo habías dicho vos, ¿no? Crece el dólar y crece del mismo modo que crece la pobreza. No se hubiera ocurrido algo tan directo, pero sí, anda por ahí. ¿Cuál es la cuestión? Está bien, bueno, vamos a hacernos todos insensibles. Mientras estemos salvados no nos vamos a hacer problema. Pero esto va a seguir creciendo, es decir, que derivemos todo el esfuerzo de un país al sistema financiero, ¿qué va a hacer? Que ahora, si hay X cantidad de gente en la calle, o ahora en invierno, en verano van a ser 10 veces más. Está bien, mientras podamos mantenerlo con la indiferencia y cada uno esté salado por sí, bueno, tal vez no se preocupe, pero en algún momento la realidad viene y golpea la puerta, y toda esa gente que está esperando una respuesta y no la encuentra, va a tener que tener una respuesta. No digo que después vayan a tomar las armas y hacer una revolución, pero que tampoco a mí me pasa, ¿no? Y a mucha gente le pasa, creo que a la mayoría de la gente le pasa, que no tenemos intención de resolver las cosas con propinas y changas, sino queremos un país que funcione. Y ahí hay modelos buenos. No es que solo hay que seguir la receta de la escuela de Chicago que nos enterró en tiempos de la dictadura. Hay otra manera de salir. Bueno, me gustaría que desde arriba, desde los que tienen el aparato del Estado en sus manos, llegue eso. Si no, habrá que ir trazando otro tipo de redes, cooperativas, lo que diablo sea, para que nosotros le demos una respuesta que de ahí no viene. Ahora, es increíble, porque este programa se gestó y fue y surgió a partir de una búsqueda o un interés que remite a la ficción, ¿no? Uh-huh. Y esta construcción, en este contexto, es muy ficcional, porque de golpe, qué sé yo, estamos nosotros, vos venís de tu barrio, uh-huh. yo del mío, y estamos hablando de aspectos que son... que tienen que ver con un imaginario que reconstruimos acá en este programa de radio, uh-huh. Acá en Escalada, y que tienen que ver con hablar de gente que durante esta semana maneja destinos y miles uh-huh. de millones de mangos. Y eso, decime si eso no es una... es peor que Ozark y que Billions, es una ficción uh-huh. que atravesamos, ya no hablamos ni de consumo, no hablamos ni de productividad, uh-huh. ni siquiera se habla del campo, uh-huh. ¿no? No hablamos de salud, no hablamos de educación, que son responsables, no hablamos de Estado, ¿no? Entonces aparece fuera del discurso y, digamos, la función política, el eje central hoy es ver qué hacemos con la propina, uh-huh. Sí, ¿no? Ahí está cómo se distorsiona también la situación. Y hay otra ficción que también se crea, que es la amplificación de eso que veníamos hablando hace un rato, a través de las redes. Hay que ver que el mundo de las redes sociales, con ser masivo, sigue siendo chiquitito. Porque, por ejemplo, la gente que estoy ahora nombrando, que está en la calle, no tiene acceso a redes. Y los que están tratando de llegar a vender cartón, por ejemplo, no tiene tampoco acceso a las redes. Es decir, no es la realidad completa, más allá de que se amplifique y se multiplique y se retroalimente. Uh-huh. Y también iba a otro lado, que también es esta cuestión del Estado. Y no es cuestión, ya entiendo que no es cuestión de sostener a todo un país con empleos estatales, pero que también de golpe echen a la gente como la echaron en Telam no debe ser la respuesta, porque lo que pueden ahorrar echando a todo Telam, quedándonos sin Agencia Nacional de Noticias, vendiendo los edificios, sigue siendo una propina que se va en 15 minutos de leva, que eso algunos lo han explicado. Entonces, no es la explicación que sacar el empleo público. Que en todo caso, si el objetivo es ese, bueno, supongo que el Estado quedará reducido a la policía y las Fuerzas Armadas, pero no sé si así funciona. Estoy pensando que, por ejemplo, ya que nos gusta tanto seguir a Estados Unidos, cuando se le fue todo al diablo la timba financiera en el 29, lo que hicieron fue dar trabajo al estilo de Keynes, de poner a la gente a cavar un pozo y poner a otra gente a que lo tape. Así, claro. Es decir, no es exactamente lo que pasó, pero sí se generaron muchísimos empleos minúsculos donde la gente por lo menos podía sobrevivir. Y con eso, de a poquito, terminaron saliendo adelante y pudiendo superar esa cosa espantosa que fue la Segunda Guerra y ganándola encima. Es cierto. No, qué sé yo. Son ideas en el aire de alguien que no sabe mucho de esto, pero bueno, estamos intentando. Así es. Mon lit à bouffer sanant en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh, en quatre couleurs, noir, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. S'envoyer sur le paillasson, limer, ruiner, vider, combler. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Nemeca, pero si yo soy de Lilita de la primera horda, es la mente más brillante de los últimos 50 años. Esto que visibilizó de la prepina, ¿eh? Es maravilloso, como si se me hubiera ocurrido a mí. Toma, limpiame las gomas que pisé caca ayer. En definitiva, es aplicar la teoría del derrame cerebral. Hay que celebrar que al fin a alguien se le ha caído una idea solidaria en este país tan yoico. Porque es así, las propinas y las coimas son el motor de la economía argentina. Te dijo chiquita que tengo algo que hacer. No te vayas, que te doy tu propina, querido. Tomá. Ahí está. ¿Qué es esto, señora? Unos fideitos, salieron riquísimos y los fideos son como el guiso. Cuanto más añejo, mejor. Ya sé que estoy... Me resultó cómico una frase que dijiste en una entrevista. Lilita Carrió es como esa tía, como ese tío borracho que va a una fiesta. Sí, pero eso yo lo dije porque como soy muy amigo de Durán Barba y Lilita dijo que había que matarlo. Yo con Durán Barba fui mochilero, hicimos toda la senda del Che Guevara. Bueno, él después llegó hasta ahí y se fue para Washington. Y el tema tiene más que ver por una reacción de defender a un amigo, ¿no? Como Durán. Ajá. No tanto atacar a Lilita, no, sino defender a... No, a yo con Lilita Carrió, cuando Lilita Carrió era de izquierda, yo era muy amigo de ella y pateamos juntos las calles. Ahora me afectó que haya dicho que hay que matarlo a mi amigo, ¿no? Bueno, otra mirada enriquecedora en este contexto, ¿no? Sorprendente. Seguimos en Que Mirás, como todos los sábados de 9 a 12. Estamos en Mosh Radio, en Remedios de Escalada. Nuestro teléfono es 3974-7601, 3974-7601. Y vinimos de escuchar a Verónica Ginás, a Diego Capusotto y antes a una canción de la banda de sonido de la película 127. Sí. Eso es... Si la intención original de Lisa Carrió era la de generar esto, la felicitamos porque siempre es bueno que alguien a partir de algo nos haga reír un poquito. aunque sea de los nervios, pero que nos haga reír. Y estos muchachos, esta chica y este pibe, lo han conseguido. Tal cual. Y también escuchamos al principio a Portishead, se pronuncia, que es una banda inglesa creada en el 91 en Bristol. Y para algunos, ahora que hay muchas bandas que están de moda, son como considerados los pioneros del género denominado trip hop, uh-huh. El cual no dice acá Wiki que no convence a la banda, ya que según expresan, esta es una forma de clasificar su música, la cual es para ellos, como siempre, ¿no? Los que se hacen los cool dicen, nuestra música es inclasificable, ¿cierto? Pero bueno, es quienes busquen un sonidos distintos y una voz muy especial, como es la de la chica de esta banda, ¿no? Estoy buscando bien el nombre para no meter. Debbie Harris. No. Debbie Harris. Beth Gibson. Ahí está. Bueno, pueden rastrearla, es una banda muy interesante. También Gaby nos preguntaba a propósito del tema que escuchábamos en francés. Uh-huh. Invitamos a los oyentes a ver si pueden rastrear la versión inglesa de este tema, de 127, una película que generó muchas controversias del amigo director Daniel Boyle. Uh-huh. Controversias basada en un hecho real. Sí, justamente hay una chica que ahora está haciendo stand-up que semana a semana lo da Netflix, se llama Wolf y no es Virginia, uh-huh. Que hace stand-up y contaba así de manera irónica, hablaba de los chicos cool que tratan de recrear la situación del protagonista de 127. Ustedes saben que es un pibe que le gusta hacer deportes extremos y que se cae en una grieta solitaria, ya que estamos, claro. Sí. Ya que está de moda. Y bueno, para salir tiene que sacrificar uno de sus miembros. Uh-huh. Y una mano. Vamos a aclarar porque impresiona mucho. No, digamos unos miembros, sí. No, y contaba que estos muchachos cool ahora lo que hacen es se hacen una colita en el cabello para que si en caso tengan que rescatarlo, van con un guinche y lo levantan así. Pero bueno, es muy interesante estos stand-up que establece esta muchacha que editorializa como si fuera nuestro Tato Bores, semana a semana, búsquenla en Netflix, después le paso bien el nombre, y hace una descripción de la política nacional en Estados Unidos y después se mete con algunos casos y habla de las excentricidades de la gente que no tiene problemas económicos. Algo parecido que alguna vez lo hablamos es lo de la película Into the Wild, que creo que es no voy a acordar el nombre, el del muchacho que quiso hacer su experiencia de volver a la naturaleza. Ah, ¿te acordás? Sí, hablamos. Al estilo Henry David Thoreau. Sí. Y se fue a Alaska y ahí quedó, no pasó el primer invierno, porque realmente no estaba preparado para vivir en lo salvaje, como dice la película. Claro, nos mofamos acá en el calorcito de este estudio, de la calle Melo. Uh-huh. ¿Vos querés mandar un saludo? Sí, hoy cumpleaños, María del Carmen, le mandamos un saludo enorme, feliz cumpleaños, y que lo pases bien bonito, que tenga un lindo día, y que sea un lindo día para todos, y que haya mucha fiesta, porque se lo merece. ¿Cómo sería un cumpleaños distinto? ¿Cómo harías vos un cumpleaños distinto? Primero trataría de que aparezca algún personaje así que diga lo de las propinas o las coimas, o sea, reírnos un rato y darle a tomar algo y que ya se le damos una palmadita y que arranque y que siga. Arranque, claro. Eso sí, ayuda mucho. Invitarlo, claro. Ayuda mucho para... Pero así, animar. Tipo reunión, no que sean varios porque por ahí... No, uno, te uno. Fiesta. Claro, sí, no. Uno solo. Dos o tres personas escuchándolo. No, pero quiero decir que no sea más de uno porque si no... Primero te complica la atención atender a demasiado disparate junto. Y claro. Después también lo podés, si es uno solo, lo podés parar con sanguchito cuando se desboca mucho y haces una pausa. Hay que tener cuidado con alguien así. Sí, vos fíjate, siempre lo mismo, ¿no? Con el tema del nombre de la rosa, era la risa lo que hinchaba las bolas y es el humor lo que termina salvaguardándonos de estos hijos de puta. ¿No? Y sí. Es un poco así. Vos te pones a pensar... hay otra referencia que hace Capusotto en relación a su personaje de Mickey Vainilla, que también estamos hablando de un personaje que a lo mejor cuyo cuya morada la debe haber hecho hace 4 años atrás, que también refería a esta idea de dar propinas, ¿no? Mira. Y todos sabemos que Capusotto estaba exacerbando una idea impensada. Y hoy son ideas que terminan quedando instauradas en la agenda. ¿Sabes qué? Esto ya me estoy cansando de decirlo porque me estoy plagiando demasiado, pero ya no lo voy a decir más. Está muy yoico, diría Ginás. Estoy muy yoico y es la última vez que lo digo. Pero es lo mismo que cuando decía que 1984 de Orwell, escrita como una advertencia, se lee como manual. Claro. Bueno, eso y el humor, por suerte, que trastoca todo con esa exageración que se hace, bueno, a veces nos ayuda. Funciona como stopper, ya que estamos en tiempo mundial. El humor como último hombre. Cuando se viene el delantero y va a enfrentar al arquero, lo revoleas a él o revoleas a la pelota, pero los dos juntos no pasan. Para eso está el humor. Eso lo dice un hincha de River, sí, citando una frase famosa de Daniel Passarella. De Silvio Marzolini, Boca. No, pero Passarella decía, si pasa la pelota, no pasa el jugador. Se lo habrá copiado Marzolini, ese burro. Bueno, seguimos, son las 9:30. Esta es una edición especial del sábado. Especial porque estamos nosotros. Absolutamente. Adiós, pueblito de Iruya, rincón de los manantiales, jazmín hermoso florido. Para el año he de volver, si no me llevan los males, jazmín hermoso florido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bólido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bólido. Esmalte, jazmín hermoso florido. Así como no has de ser linda de atrás y adelante, jazmín hermoso florido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bólido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bólido. El sol y la luna nacen para adorar tu destino, jazmín hermoso florido. Aunque mil años se pasen, yo no te echaré al olvido, jazmín hermoso florido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bólido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bólido. Sí, ni hablar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Franco. ¿Cuándo fue esto? Yo no quise en ningún momento generar ninguna discordia igual, No, bueno, empleé esa palabra para mostrar este momento. A mí me entrevistaron de una radio amiga, de FM Cielo. Me querían preguntar por cómo se estaban manejando las propinas después del dicho de Carrió, y yo me acordé que Carrió nos visitó hace un tiempo en un bar donde yo trabajaba y comenté la experiencia que tuve con ella. ¿Eso nada fue más? ¿Cuándo? ¿La entrevista o cuando la...? No, el momento en el que estuvo ella. que estuvo en el bar donde vos la atendiste. ¿De cuándo estamos hablando? Estamos hablando hace un año y medio, dos más o menos. No te puedo precisar bien la fecha. Y no había relación entre el consumo y los 5 pesos, porque bueno, a lo mejor uno va a tomar un café, vos tomás un café, puede ser que los 5 pesos un año y medio atrás representaran algo. Sí, yo no era una cuestión de juzgarla a ella porque me deje X cantidad de plata, sino más bien porque tiene que predicar con el ejemplo si ella va a proponer eso. Y nada más, sacando la cuenta de que eran 4 o 5 personas entre todos, una moneda de 1 peso, o sea, se suman 5, me parece que sí, que era poco. Franco, ¿a qué hora fue esto? ¿A qué hora fue que la atendiste acá? Fue alrededor de las 7 de la tarde, más o menos. Era, ya estaba oscureciendo. Porque, ¿y es verdad que los demás tomaron café con leche y ella tomó gin tonic? Sí, los demás tomaron café con leche y ella me recordó, mi compañero, que había pedido un gin tonic. Bueno, qué sé yo. No, era un after hour, puede, digo, pero la propina sigue siendo escasa. No lo vamos a juzgar porque tomó un gin tonic. No, cualquiera de nosotros. Estamos hablando de la propina. No, digo, si uno se toma un gin tonic puede aflojar la mano. Ahora, Franco, ¿qué representa para... ¿Vos seguís trabajando de mesero, de mozo? Sí, sí, sigo trabajando. Contanos un poquito, ¿qué representa para ustedes la propina, esa gratificación que se supone que pone sobre la mesa el que se sintió bien atendido? ¿Cómo lo viven y qué representa en relación al laburo de ustedes de todos los días? Y es muy importante porque el rubro gastronómico es un rubro bastante difícil, así que imagínate que la compensación con la propina hace una linda diferencia y a uno le viene muy bien. Igual hoy en día, con la propina y todo, estaba muy difícil terminar el mes con el sueldo. Y vos, cuando escuchaste esta declaración, o te llamaron por esta declaración y te hicieron saber que ya había pedido que para sostenerse en esta situación seamos generosos con las propinas o estemos pendientes de la propina, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Te cayó bien? ¿Te pareció que nada, que era una cosa forzada? ¿Qué te pasó? No, me pareció y me pareció irónico porque si ella no predicó con el ejemplo cuando la atendí yo. Entiendo. Me parece que en vez de dar esos tips o esos consejitos a la clase media, tendría que tomarse el lugar que le corresponde como funcionaria política y hacer cosas. Si les preocupa a la gente que menos tiene, se tendría que estar preocupando por ahora defendernos en la nueva reforma laboral, que se tendría que preocupar en la salud pública, que yo tengo a mi viejo que es discapacitado y hoy en día tiene miles de problemas para llegar al que le completen el total de la medicación, y es epiléptico y no le puede faltar la medicación. O sea que este es un problema grave, y si ella quiere solucionar algo, tendría que hacer ese tipo de cosas, no dar tips a la clase media. Sí. Bueno, Franco, gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Seguimos en Que Mirás, como todos los sábados de 9 a 12, desde Mosh Radio en Remedios de Escalada. Nuestro teléfono es 3974-7601, 3974-7601. Y si no, a través de @ Que Mirás Radio... En Twitter y también a través de la página de Facebook. Así es, nos buscan Que Mirás y le ponen onda y se comunican con nosotros. Ajá, y acabamos de escuchar a alguien que desde su lugar le tiene que explicar qué hacer a una persona que viene en la gestión pública desde hace años y lo hizo muy bien. La verdad que lo que dice es impecable y no se le puede agregar una coma ni quitar, está muy bien. Sí, es como, digamos, un tipo común te enseña mucho más que... un laburante, precisamente. Uh-huh. Es que eso le escuchaba decir a Gaby Cerruti cuando hacía una descripción de los timberos financieros que están en el gobierno. Sí. Decía, y es una camada de gente que nunca laburó. Entonces, cuando te hablan de la relación esfuerzo, no lo decía como una característica, no como un... Uh-huh. Ni siquiera era crítico. Entonces, claro, cuando... Y planteaba eso, que a lo mejor Macri por hoy está como crispado, está enojado porque te dice, bueno, tenés que abrigarte, tenés que arreglártelas. Uh-huh. Y son respuestas que... Que no son respuestas. Que, claro, que no son sustanciosas siquiera. No, ahí también hay otro punto. Y ya que estamos, vamos a plantear, porque es probable que después tenga otro gobierno más, entonces son otros 4 años. Entonces, a ver si superamos el esquema de respuesta a Sampaoli. Porque el esquema de Sampaoli era salir de un partido y decir, la verdad es que lo que yo había previsto no funcionó. Claro. Y como eso también lo escuchamos desde la voz del presidente, si todavía vienen 4 o 5 años, ¿no? con el que falta o poco más, vamos a ver si conseguimos superar esa etapa de decir, bueno, no, yo había previsto una cosa que después no me salió. Que eso, en un equipo de fútbol, de última, lo único que consigue es que un equipo quede fuera de un mundial, por ejemplo. Pero en un país claro, es otra incidencia. Deja fuera en muchos sí, aspectos, ¿no? Deja fuera gente en principio y eso es una situación. Le reconocemos que ayer inauguró un frigorífico que se había cerrado y eso es bueno. Ese es el camino, pero eso hay que hacerlo todos los días, a ver si seguimos ese camino en vez de estar con la ruleta financiera, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo, las inauguraciones siempre... Sí, hasta no ver en funcionamiento las cosas no, uh-huh, no podés tomártelas demasiado en serio, ¿no? Uh-huh. No sé, este tipo de cosas te tira para abajo. Porque vos decís... Hay un discurso que va por una autopista, uh-huh, y hay una mayoría que va caminando, ¿no? O está viendo abajo de la autopista. Sí. También. Yo estoy medio mareado en ese sentido. Vamos a ver cómo se puede resolver. Uh-huh. Bien. Así son las cosas. amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sí. Ayer, yo les quiero contar, se acercó, como decía, para un doble filo el taxi, y estaba un poco indignado nuestro querido amigo Roberto. ¿Me puedes contar? ¿Te pasó hace cuánto? ¿Hace 25 años? Porque parece que la nueva jefa de prensa de Vidal, que es Lilita Carrió, parece que tiene, como dijo ayer Moró, que gran locución hizo Moró ayer en la muy interesante. Muy bueno. Parece que es consuetudinario, es tradicional esto de que es agarrada. Ajá. Porque él tuvo una experiencia con, y es bastante verídica, porque yo le creo, porque sé que hace ese camino Lilita siempre. Contanos cómo fue de entrada. ¿La llevó que no se acarrió? Sí, pero escuchá lo que le dijo al final. Contá cómo fue, te paró, en dónde y a dónde iba. Mirá, no me recuerdo bien si era Santa Fe Junín o Santa Fe y Ayacucho. Sí, por ahí vivía. Por ahí vivía, dice Bernardo. Sí, toda blanco, viste, parecía una santa, viste. Sí. Me sube y me dice, vamos hasta la iglesia San Nicolás de Bari. Que va. Tenía siempre, la, sí. Las 11 de la mañana, 10, 11 menos 10, por ahí. Sí. Bueno, arranco en el llevo, viste, es un viaje corto. En aquella época, qué sé yo, tenían 20 pesos. Sí. Y cuando llego me dice, le digo, 20 pesos, me dice, ¿usted no me conoce a mí? Le digo, no, la verdad que no, yo soy Lilita. Ah, encantado, le digo. No la había reconocido. Entonces me dice, no, porque sus colegas no me cobran. Le digo, perdóneme, señora, le digo, ¿usted se siente que un domingo a la mañana voy a estar trabajando, pudiendo estar con mi familia? Le digo, pero, escúcheme, 20 pesos... y de acá no me muevo, ¿vio? Claro. Y medio, viste, se quedó y me dice, a ver, espere. Se bajó, había dos o tres tipos esperándola ahí. Sí, en la iglesia, sí. Le pidió la plata. ¿A los tipos que estaban esperando le pidió la plata? Le pidió la plata y con esa plata vino y le pagó, viste. No se puede creer. Mira vos. O sea que es una actitud sobre la vida, digamos. Eso es. Hay muchos testimonios. Hay muchos, ¿eh? En ese sentido. Y si vos sos otro tachero como el amigo Roberto y tenés otra anécdota, vamos a hacer anecdotario del garroneo de Lilita Carrió. Así como le garronea los pasajes a Subic, que le paga los viajes a New York en primera, y va a esos hoteles de New York y Miami, y se calculo que Subic le pagará las compras del mall, porque no creo que ella tenga tanta plata como diputada, ya venía garroneando a los tacheros. ¿Cuánto hace esto? ¿20 años? ¿25 años? Sí, más o menos. 20 años. La época, viste, que tiraba tiro al aire, bueno, tiró siempre tiro al aire. Sí. Ella iba, viste, denunciaba, y dale, sí, que te dale, viste. Sí. Fue la única manera de... que yo veo que hizo política la tita esta, porque después la verdad, viste, claro, para mí fue un cero a la izquierda siempre, viste, no, una inútil total, ¿viste? Y te creo totalmente, además, te creo porque doy fe de tu palabra realmente, porque me habían contado que era esta cosa de chapear y de decir, viste, no me conocés, a mí no me cobran, y no cobrarle un tachero el domingo a la mañana. No, que vive de eso. Que vive de eso. No me conocés, a mí tú... No, y vos me dijiste una frase ayer que dice, tus amigos no me cobran, tus colegas no me cobran. Tus colegas no me cobran, sí, tal cual. Pero, Roberto, cuando vos le dijiste que el valor del viaje, digamos, y que le ibas a cobrar, cobrar, digamos, se ofendió, digamos, ¿cuál fue la actitud más allá de que no tenía plata y fue a manguearles a los que no, no, o sea, viste, lo primero fue hacerse conocer, claro, claro. Como para que yo diga, ay, señora, encantado, es un placer, viste, sí. Y no, viste, encima que yo, viste, la había reconocido. Claro, o sea, vos dijiste boludo para cobrarle. Exactamente, viste, y cuando me dijo eso le dije, no, pará. Qué bárbaro. A mí pagame el viaje, le digo, viste, yo no le cobro a quien yo no quiero, viste, por ejemplo, claro. Acá me tomaron, viste, actores, me tomaron actrices, viste, que tengo buena onda, sí. Y realmente, viste, le digo, no, andá tranquilo, viste, que no te cobro, viste. Pero, porque, ¿cuántas cuadras, te acordás cuántas cuadras eran? 20 cuadras. Son, 20 claro. Cuadras te quiso derrotar. Además, con portación de fama, ¿qué es eso? Esto va a salir en todo el... esto es increíble. El otro día el muchacho del bar que dijo, y Lilita, que tiene buena memoria, se va a acordar seguramente de que tuvo que bajarse y pedirle a sus amigos que le presten 20 pesos para pagarle a nuestro querido amigo Roberto para ir a la iglesia. Estaba yendo a la iglesia a rezar, seguramente iba a dar propina o limosna. Habrá pedido perdón después. Bueno, recordemos que te contamos, Roberto, que cuando hace poco entrevistamos a Fito Páez, Lisa Carrillo había ido a ver a un concierto, sí. Y se acercó a alguien a llegar a Elisa Carrió, y por lo general, viste que cuando uno va a un concierto, va uno al camarín del artista. Espera y va al camarín. Exactamente. ¿Sí? Elisa Carrió quería que Fito Páez, nada más y nada menos, se acercara a la mesa donde estaba Elisa Carrió. Una locura. Roberto, espero que mejore el laburo, espero que, bueno, va a ser difícil con estas políticas económicas, pero muchísimas gracias por acercarte a la radio y por tener clavada la M750 en tu tacho, Sí, no, obvio. Bueno. Esperemos que sí, viste, porque ya, ahora, viste, tengo que renovar el alquiler, viste. Claro. Valor de guita tremendo, viste. Bueno, gracias, Roberto. Bueno, el testimonio elocuente de Roberto en sí. La radio amiga en la 750, uh-huh. De no creer. ¿Cómo nos sorprende, no? Pero una cosa linda que me hizo acordar es aquella frase que es tan cierta, que dice que el que tiene amigos no precisa dinero, porque es el caso de ella. Claro. Me hace acordar a Isidoro Cañones, ¿no? También. Esa cosa de que paguen los otros. Hay una película famosa de Gregory Peck, que creo que se llamaba El hombre del millón o algo por el estilo, que es un tipo que gana en un sorteo, gana un palo. Sí. Y está esperando, a la espera del cheque, ¿viste? Pasa el tiempo y no, el cheque no llega. Y como había generado tanta buena empatía entre la gente, la gente le empieza a traer cosas a cuenta. Entonces le trae la camisa, le resuelve el tema de la comida. Ya me lo va a pagar, dice. Claro, y finalmente el cheque nunca llega, pero bueno, al final le condonan la deuda, lo perdonan, ¿no? Por ahí Carrió, ¿viste? Gregory Peck, que es un tipo fenómeno. Muy fachero. Dijo, bueno, si Gregory Peck puede, porque no, yo que soy la rubia, mi chaco de, bueno, de 1990 y pico, porque 1980 y pico, porque no, 1970 no? y pico, bueno. Hay que ir atrás. Y bueno, así es la cosa, así que, bueno, qué sé yo, supongo que después de todo esto... ¿Vos le cobrarías a Carrió? Es lo que corresponde, pero además estamos hablando de gente que por suerte tiene muy buenos ingresos y que además tiene la posibilidad de fijar sus sueldos, entonces no tienen tope aparentemente y después salen a la calle y saben que los demás no pasan por esa misma situación. Entonces, me parece ahora que... tiene su lógica que ella suponga eso, porque si en determinado momento los candidatos, se eligieron candidatos testimoniales, ¿no? Como Nacha Guevara, como personajes que son outsiders pero famosos, sí. Y cuál celebridades, uh-huh. Evidentemente ya se debe sentir una celebridad, y si lo hace no es porque este tachero no le cobró, sino porque otros tacheros no le deben cobrar. Vamos a terminar como en el cuento del la ropa nueva del emperador, si hasta no falles, que alguno le avise que están desnudos, no van a parar, es así. Imaginé a Lilita, bueno, desnuda. Pero no, hombre, es una ahora, dama. Sábado a la mañana. Es una prefiero dama. Mirar las hojas tiradas de la calle. Pero no sea malo, es una dama. En vez de verla así, viste que está ese meme de Lilita así recostada, ¿no? No, está en todos lados. Es como si estuviera en una alfombra mágica. Porque todo el mundo la recorta y la una pega. Una ternura. Así, viste. Me te lo espera perdí. Así y te dice: hola, Jorge, ¿cómo estás? Soy tuya. Dice. Uy, qué coima. Deja la propina en la mesa de luz. Dice, por favor. Bueno, la hora se extingue, vamos a prepararnos porque después vamos a hacernos los mundialistas. Sí, antes de eso, ya que estamos mencionando lo Tirá que estamos una, escuchando, que... es que lo que estamos escuchando antes, a propósito de vos que decías El Mareo, se llama El Mareo, es una canción de Soda Stereo interpretada por Campo. Campo es una banda de Juan Campodónico, que sí, es son un yorubas, uruguayo. Sí, trajimos acá, no trajimos a Jaime Ross ni a nada. No. Pero estamos con temas que aluden indirectamente al Mundial. Empezamos con Portishead de Inglaterra, que hoy va a tratar de avanzar a la siguiente fase. Escuchamos el tema francés. El tema francés, que ya pasó. Y ahora también a Juan Campodónico de Uruguay, que bueno, se quedó, pero bueno, también estuvo. Después vamos a ocuparnos de los... Que no ni no. Del paisito. Sí, señor. Afuera, paisito. ¿Será la bella o la bestia? ¿Será el hambre o la fiesta? Torna mi día... un infierno celestial. Ella es el espejo que soñé, la risa del atardecer, estar o desaparecer hacia adentro. Ella es feliz saliendo a caminar, sus ojos son míos y me quiere mirar, pero de nadie. Si se pone a lagrimear, ella es el amor que no puede durar. Viene hacia mí, ahora ya no está. La recordaré hasta la muerte. Esa razón para sobrevivir, ella es donde quiero vivir. Y es a quien yo voy a cuidar por muchos años más. Veré su inagotable mar, tendré algo para regalar, y donde vaya yo estaré, mi vida está en ella, en ella. Mosh Radio, inicio espacio publicitario. Mosh Radio, Jessy Rock. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola, soy Juan de Índigo y estás escuchando Mosh Radio. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, Jessy Rock. Bueno, seguimos en que mirás. Yo te voy a tirar, antes de hablar con el entrevistado que tenemos ahí esperándonos, te voy a tirar una hipótesis y de paso para pelearlo. Yo a los uruguayos los quiero solamente a los vecinos, al paisito, ajá, solamente los quiero, sí, con la camiseta de Independiente. Después, si se ponen a llorar en el partido, si se conmueven con la celeste, no sé si pensás lo mismo, Hugo Ash, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, Hugo, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Estamos hablando con, bueno, con el ultra hiper editor de medios, Hugo Ash, columnista de Diario Perfil. Uh-huh. Ciudadano del mundo. Ciudadano, sí, Citizen Kane. Sí, sí, especialmente en las crisis. Sí, sí, ¿no? ¿Cómo no? Este, tenés el low cost para volar, ¿no lo vas a aprovechar? No, generalmente vuelo de una patada atrás, ¿no? Dale. Así es de amable este país, te echa de una patada en el orto. Hugo, ¿ya preparaste la columna para mañana? Sí, sí, sí, sí. Va a referir. Te adelanto el título y todo. A ver, dale, contanos. Estamos hablando, ¿no?, de la columna que él habitualmente escribe los domingos, donde el deporte y el fútbol, sobre todo, son una excusa para, este, para que él pueda desplegar su talento y hablar de otras cosas, ¿no? Justamente, este, esa ambigüedad hizo que el título sea No escucha y sigue. Ah, a ver. ¡Epa! ¿De quién estamos hablando? ¿De Sampaoli o...? Perdón, funciona en muchos niveles. Bueno, es tácito, hay un largo párrafo y después aparece Pasarelli, iba a decir. Uy. Sampaoli. Saint Paoli. ¿Cómo lo llamás vos? Sí. ¿Qué evaluación haces? Hablemos de fútbol primero. ¿Qué evaluación haces hasta el momento? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Bueno, pese a que le dice los Diablos Rojos, mi candidato es Bélgica. Me parece que lo estás mufando. Convengamos que yo arranqué este tema con lo de los yoruguas en Independiente, solo para hacerlo enojar un poquito a Hugo, que es hincha de Racing. Este es uno de los tipos que más quiero de Racing, Hugo, y entonces supongo que los Diablos Rojos debe ser para mufarlo, pero contanos por qué te gustan los belgas. No, porque... A ver, el equipo con muy pocas modificaciones, creo que de 11, 8 jugaron con Argentina. Aquella, ajá, foto de Mascherano, ah, frente a Fellaini. Fellaini. Sí, sí. Y Wiesel, sí, los dos melenudos. Sí, totalmente. Era cuando Mascherano era nuestro héroe que iba a recuperar Malvinas y no un jubilado, sí, sí, que roba el dinero. Este, bueno, 4 años en la Argentina es mucho tiempo. Es mucho. Y ellos, sin embargo, lo mantienen. Hay una estructura. Hay una estructura y hay buenos jugadores, ¿no? Uh-huh. Porque hay estructuras con equipos mediocres que, bueno, hacen lo que pueden. Estos, sí, hacen lo que pueden alrededor de un tipo como Hazard, que, uh-huh, un tanque muy inteligente, de punta, que es Lukaku, que hace todos los movimientos. En eso me hace acordar mucho a Higuaín, que conoce el oficio, sí, pero bueno, este está en plenitud y en alza. Están muchos sorprendidos por su velocidad. El otro día fue genial. Sí. Y Kevin De Bruyne, ¿viste que es como mi pobre angelito? Claro, sí. Tiene, sí, esa, sí, cara de malo. A este lo abandonaron en una cancha y parece que aprendió, ¿no? Es de barracas el rubio ese. ¿Y estás conforme con el Mundial en general, con el juego? Mirá, lo que me abrumó definitivamente es, sí, el ritmo. Ajá. Y cada vez que veo, no sé, a los japoneses, ponele que, sí, no te perdíes, me acuerdo que la paraba, no me acuerdo el nombre, Kagawa, y la pisaba, uh-huh, bueno, ese que tenía un nombre como para hacer chistes, uh-huh, y veo el ritmo, uh-huh. Y creo que la Argentina la sacó muy barata, porque esto es como salir a correr una vuelta de Fórmula 1 con un, qué sé yo, un Torino preparado, claro, y una Mercedes, ¿viste? Claro, de totalmente. Hamilton. La Argentina no tenía arquero, no tenía defensa, no tenía mediocampo, o tenía, uh-huh, un mediocampo de señores como ya retirados, claro, con todo respeto lo digo, sí, pero sí, sí, de verdad... y tenía delanteros buenos, pero bueno, Uruguay también tiene una defensa extraordinaria y dos delanteros muy buenos. Uno se lesionó y bueno, era mitad del equipo y la mitad también es un déficit grande que tiene Uruguay. Ahora, ¿no sobrevaloramos un poco Uruguay? Porque la verdad que ayer, viendo el papel que hizo con Francia, me parece que Argentina está bien después del mazazo del 2-2, pero me parece que no hizo un papel tan malo contra Francia. Y ayer Uruguay, vos veías que faltaban media hora y que seguía esperándolo, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia entre Stuani y Cavani y es como, no sé, sacar a Agüero y poner a Quique Triverio. Con todo respeto para Stuani, al cual no le seguí la carrera, pero sí a Triverio. Sí, yo creo que Uruguay tiene un conductor que, por supuesto, todo el mundo está conmovido porque anda con dos muletas, y es el efecto Mujica, ¿no? Sí. Los uruguayos suelen indignarse cuando nosotros, y no solamente nosotros, señalan este tipo de ejemplos que son muy maniqueos también, claro. por situaciones de humildad extrema y de deterioro físico. Ellos son un país mucho más serio que nosotros, eso es lo que me importa. Hay un grado de organización, hacen plebiscitos, tienen un frente de izquierda, acá los frentes duran 10 minutos de donde sean, y esta gente lleva muchos años y en el poder. Son un país mucho más serio y yo los admiro en ese sentido, y yo creo y estoy seguro que lo que los queremos más nosotros que ellos a nosotros, pero es lógico porque en el fondo el porteño los considera una especie de provincia de Estado Libre Asociado, claro. Y muy lejos de eso se han salvado de nosotros. Yo quisiera ser uruguayo, pero ellos nos miran con un poquito de desconfianza y no los culparía. En el fútbol tenés razón, el equipo es lo que te dije, dos centrales extraordinarios, que son los del Cholo, Simeone, y dos delanteros extraordinarios. El resto acompaña y ahí está el Bentancourt, que era un muchacho que nunca supe de qué jugaba y ahora tampoco. Pero tiene algo que los demás deben ver y yo no, porque lo vendieron a 10 millones de dólares y jugó el Mundial, ¿no? Pero también jugó el Cebolla Rodríguez, que ha pasado por su club también. Y ayer la peleó, fue uno de los que se lució, a pesar de que ya no tenía respuesta y sin embargo metió un par de tiros muy buenos y uno dice, bueno, no es lo de él, pero sin embargo está ahí empujando al equipo, ¿no? Sí, tienen esa cosa de orgullo, porque siempre están a la defensiva, sobre todo con Argentina. Y yo sé que, a mí me pasó con un amigo del Frente Amplio, que no le gustaba el anterior gobierno y tiene que ver con cosas que le convienen a Uruguay. Entonces empezó a defender, entre comillas, al actual gobierno, y yo me ponía furioso porque le decía que no era lo mismo que ganara Bordaberry que ellos en Uruguay. Yo en realidad no tengo idea, tendría que fijarme qué ventajas el puerto y cosas que tienen que ver con su economía. Pero ellos son muy celosos de lo que les conviene porque tienen muy poco. Claro. Tienen muy poco, ¿no? Jugar de fútbol, que la verdad es un milagro eso. Sino que no tienen petróleo y tienen, bueno, sí carne, pero todo chiquito, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, tienen esa mentalidad, pero no agresiva como suelen tener en Chile, ¿no? De fronteras elásticas por una cuestión también geográfica. Hay un resquemor, quizá la cordillera nos separe, que es algo físico, pero en realidad por lo menos hay un consuelo que al norte tampoco los quieren, entonces tenemos alguna pica con los chilenos. Ahora, Hugo, de todos modos, por ejemplo, todos los clubes que volvieron de América, todos fueron de algún modo, no sé qué rebote aún tuvo Brasil, que debe ser la excepción, pero todos fueron reverenciados, fueron bien recibidos. Está bien, uno puede decir, bueno, la Argentina ya fue mal parido, pero en algún momento vamos a tener que ser un poco así con la nuestra, ¿no? Bueno, lo éramos, porque cuando Argentina volvió eliminada de Londres, aquí, me acuerdo, yo era muy chiquito, pero me acuerdo de la frase campeones morales. Ajá. Que la inventó Mancera. Y hubo una especie de reivindicación nacional. Sí. Hablamos del año 66, sí, ¿no? Sí, 20 sí. años, o bueno, 17 antes de Malvinas. Uh-huh. Y sí hubo una injusta silbatina perfumo permanente por la eliminación. Mira. 4 años después. Uh-huh. A manos de Perú. Sí. Que era muy chiquito, me tenían medio a upa para que viera. Mira. Pero estuve ahí en la cancha de Boca. Ajá. Ese gol. Uh-huh. De Rendo que no sirvió de nada. Yo creo que los demás países latinoamericanos, primero, que no, incluso Uruguay, que no figuran entre los candidatos. Uh-huh. Argentina tiene una pica con Brasil que va, pese a los fracasos que tienen y nunca deberían tener para nosotros o para el resto del mundo. Sí. 5-2, ¿no? 5 sí, campeonatos sí, del sí, mundo. Sí, el penta. Y bueno, esta Copa, yo dije, bueno, esta vez adiós Copa, porque el primero que la gane 3 veces, esta Copa, no incluido los títulos de la Jules Rimet, sí, sí, se la queda. Como pasó, bueno, con la otra. Se cayeron. Ajá. Todos los que tenían dos títulos, claro, que son Italia, Alemania. Y Alemania. Claro. Sí. Y nosotros. Sí. Así que bueno, el primero de este grupo que la gane, se queda con esta copita dorada que es muy linda. Uh-huh. Espero que no la derrita ni la venda como la yo primero. Pero no, bueno, si cae acá no te quepa duda. la derriten y la meten ahí en la EVAC. Sí. Es una renovación que hay y también está bien, ¿no? Porque finalmente, más allá de los candidatos, o nosotros considerarnos siempre candidato antes de ir, y que eso también debe ser una mochila para los jugadores, realmente este mundial es un mundial donde ya la camiseta no gana partidos, ¿no? Yo creo que nunca la camiseta gana partidos. Ajá. Sí hay paternidades como sí, la alemana, pero bueno, empezó después del 86 y nos ganan siempre por una cuestión de potencia física, de injusticia, no tanto. Yo creo que para todo el mundo las dos finales que perdimos con Alemania nos sí, robaron. Uh-huh. Y la verdad que sí hubo un penal discutible. Ajá. Pero esa selección del 90 era una banda, una tienda, era una banda sin sus jugadores, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Igual lo digo, no solo por Alemania y Argentina, sino que realmente todos los que ya venían con tradición de ganar, o por lo menos de llegar a esos 4 puestos de las semifinales, realmente este año no consiguieron demostrarlo en juego, ¿no? En la cancha, los que se están imponiendo son otros. No, y otros que no son tradicionales. Yo me acuerdo que Menotti le tenía un terror a Bélgica en el 82. O sea, mirá, Bélgica siempre tuvo buenos equipos. Sí. Que al final no era como que no estaban hechos para llegar. Ta. Ojo, España era eso. Ajá. La furia. Pero tuvo la mejor generación de su historia. Ah. Todo el mundo lo daba como candidato a España, y la verdad que a mí no me parecía, porque el equipo, incluso el campeón, no tenía un 9. Ajá. Tuvieron que nacionalizar al brasileño. Sí. Y sin Xavi e Iniesta, especialmente Xavi. Uh-huh. Que es un tipo muy infravalorado, porque yo uh-huh, creo que el secreto de ese Barcelona era Xavi jugando de circuncentro. Ajá. Es decir, jugando en triángulo pero en un círculo. Sí. Y por él pasaba todo. Era el eje. El cerebro no era Iniesta. Claro. Iniesta era lo más parecido a Bochini que vi. Ajá. Después de Bochini. Es más parecido a Bochini que a Riquelme. Ajá. Y Iniesta es como el motor del equipo. Uh-huh. Después sí, luz larga, luz corta, sí, Pique, bueno, Messi, los de las puntas, ¿no? Que nos olvidamos que jugó Henry y Eto'o. Uh-huh. Y después jugaba Pedrito, que es el mejor español que recuerdo. Sí, de Gento. Totalmente. Ahora no lo tengo, está en el fútbol inglés. Chelsea, creo. Y del otro lado, Alexis, ¿no? Uh-huh. Ahora, vos hablabas, viste que en esto de buscar coincidencias, se dice que el último campeón de España, que fue en el 2010, justamente estaba Pep Guardiola como técnico del Barça, y quien hizo un gol fue un jugador del Barça. Después, en el 2014, Guardiola estaba en Alemania, el que definió el partido fue un jugador del Bayern, Guardiola técnico del Bayern. Ahora se especula con que Inglaterra pueda llegar a ser finalista y que sea un jugador del City. Ah, no, del City. Están tirando esa. Más allá de esa... Bueno, puede ser un gol de Company, ¿no? Claro. De cabeza. También, y ¿por qué no? Sí, señor. Sí, señor. Y de Bruyne. O de que de Bruyne también. No, claro. Pero podemos llegar a pensar que también Guardiola está... ¿Tiene mucho que ver también en esta hegemonía europea? Mira, yo creo que es un gran director técnico, es un entrenador que tiene una idea. Es tan difícil encontrar a alguien que tenga una idea, claro. Además de rapiñar, en todos lados te hablo, ¿no? Sí, sí. Tuvo una idea y la mantuvo, pero esa idea tampoco es originaria de él, sino que viene de la escuela holandesa. Y tenemos que retrotraernos a Cruyff, sí. A Heskens, y bueno, a todos esos segundos, ¿no? Habría que hablar con el Bambino Pons, no me acuerdo cuáles son los nombres, pero el nombre de pila, pero a mí me divierte mucho el Bambino Pons, que reduce todo sí, a sí, ganar y perder. Es un bilardista furibundo. No, pero es un fundamentalista. Por suerte analiza el fútbol de esa manera, porque si analizaría su vida, yo temería por su salud, ¿no? Porque si solo... Bueno, él dice que con el fútbol mejor, no quiere fracaso, ¿viste? Dice, ya fracaso tengo en la vida, dice. Ay, Dios. Entonces, claro, porque, a ver, vos decís, Clay decía eso, que no lo decía Mohamed Ali. Ajá. Él hablaba y decía que era el mejor, y era el mejor. Sí. Digo, Chilaver también, digo, vos podés ser más simpático o menos simpático y muy vanidoso. Spinoza decía que era una pasión alegre, el orgullo, ¿no? Ah. Y la modestia era una pasión triste. Yo no soy modesto en ese sentido, o en el sentido que Nietzsche odiaba de la cristiandad, de esa cosa soy su servidor, nadie es el servidor, yo no quiero ningún servidor, para empezar, ¿no? Claro. Porque lo que dicen que son servidores y tienen vocación de servicio, después aniquilan un pueblo. Sí, ya lo vimos. ¿Cómo? Sí, ya lo vimos eso, y que no vuelva a pasar. Lo vimos el final de la película. Dios todavía. Mío. Pero yo creo que Guardiola es un buen técnico. Creo que se le atribuye a un técnico, por nuestra historia caudillista, sí. Siempre calidades más allá de lo divino. Sobrenaturales, claro. Sí, es un técnico, tiene una idea. Pero y no entra a la cancha, un equipo, claro. A ver, yo tengo un libro acá de autores de catalanes y no catalanes. Sí. Se llama Cuando ganábamos siempre. Ah, sí. Es muy lindo libro, y yo cuando lo compré dije, pero siguen ganando. Y no, sí, siguen ganando, y Messi ya tiene 31. Pero claro. La década de los 20 a los 30 años de Messi, sí. Yo no creo que sea comparable con otra en el fútbol, salvo el Real Madrid de Di Stéfano, que no vi. Claro. Porque los galácticos que sí vi ganaron, que es el Madrid, ¿no? Sí, el Madrid sí, sí. De Zidane, de Raúl, de Beckham. Ronaldo, ganó muchos menos títulos de los que debería haber ganado porque se odiaban entre todos, ¿no? Sí. A mí me contaron una anécdota que se la voy a decir porque es muy graciosa. Beckham cumple años el primer año que llega a Madrid, él vivía en La Moraleja, como todos. Ajá. Ahí que viene a ser nuestro San Isidro, la Loma de San Isidro nuestra. Sí. O Morumbí en San Pablo. San Pablo. Y llega Figo con la mujer, que es una noruega que mide 2 metros y medio, Ronaldo con alguna mina, todos los galácticos, sí. Roberto Carlos, y llegan y no está Beckham, ¿no? Pero no aparece, y está ahí mesas con manjares, 200 mozos, ajá. Música, luces de colores, y en un momento, un living gigantesco, creo que pagaba, 50.000 euros por el alquiler, wow. Baja una pantalla del techo, sí. Y empiezan a proyectar goles de Beckham, ajá. con el Manchester City. Y se mira a Figo y dice, ¿y esto qué? Roberto Carlos dice, yo me voy. O sea, a ver, empezaron a mostrar goles de Beckham y lo que estaban mirando, entre otros invitados, eran los compañeros galácticos, ¿viste? Zidane. Entonces todos se miraban entre sí y aparece una luz con un spot. Ajá. Y sale él saludando como si fuese Superman. Sí. Claro, con los compañeros de equipo. Sí, a partir de ahí, ya no es que lo miraban de costado, no lo podían ver, ¿viste? Y no. Porque Pipino con toda la fama, y la verdad que Beckham era un tipo que le pegaba muy bien, no tenía la velocidad de Cristiano Ronaldo, le pegaba como Cristiano Ronaldo, de verdad, pero claro, sin la velocidad, y bueno, era aún más lindo que Cristiano Ronaldo, un poquito más bajo, por lo menos el cuello no era esa cosa, esa columna que tiene Cristiano Ronaldo, pero son jugadores de precisión, de pegada increíble, la ponía donde quería, pero no comparables a tipos como Messi y hasta Hazard, que de verdad parece que jugó al futsal en Barracas. Hazard es un tipo que tiene un gen, bueno, tampoco es belga, ¿no? Creo que el triunfo de los equipos que están en la final es multirracial. Sí. Lo que confirma la teoría de que la mezcla mejora la especie. Y que acaba con esa visión de ese tema que siempre es, cuando nos invaden los inmigrantes vamos a perder nuestra esencia, ¿no? Precisamente en la convivencia. El pueblo, ¿no? ¿Cómo? Claro. Claro, y el pueblo se compone de la gente que lo habita. Y aún siendo una mezcla, claro, digo, Estados Unidos es una mezcla, pero todos agitan su green card como si ganaran, como Mascherano levanta el sándwich en la publicidad. entre paréntesis, yo no sé quién lo convenció de eso, pero digo, hay algo de autodestructivo en Mascherano. No puedo creer que haya aceptado que un dibujito, aunque sea un dibujo, ¿no? Levante una, en vez de una copa, un sándwich. ¿Sabes qué? Una cosa que estaba pensando cuando estamos hablando con Hugo Valle, ¿no? Le contamos Hugo Valle, así es. Y estamos hablando del periodista. Mundial, periodista y ciudadano del mundo, no está de más volver a decirlo porque estuvo en todos lados y va a seguir. ¿Sabes qué? A propósito de lo que contás de Beckham, una cosa que estoy notando es que también los equipos que están llegando son los que son muy solidarios en lo que son los avances y los retrocesos. Hay equipos como Francia o Bélgica que tienen tipos talentosos, pero cuando defienden están los 11 en el área y después salen disparando. Pero a la hora de defenderse, de proteger el arco propio, son muy solidarios y muy unidos. Lo que vos contabas de Beckham fue también la situación de un equipo del Real Madrid donde cada uno hacía su juego y cada uno tenía su pelota. Pero los que finalmente triunfan, al menos en este Mundial, me parece que son los que se mueven así en forma colectiva, ¿no? Sí, en aquel Madrid, Figo, Raúl y Zidane no bajaban. Claro. Entonces estaba el doble cinco que quedaba. Bueno, ahí Cucho Cambiaso duplicó el diámetro de sus muslos y su culo porque tuvo que correr como un esclavo, claro, con Higuera. Bueno, el doble cinco no daba abasto y obviamente siempre sufren los centrales. Por eso Samuel no quedó en aquel Madrid. Hierro ya era veterano y bueno, ya era una institución, pero no duraba nadie abajo. Y Casillas es mucho más arquero de lo que su propio recuerdo permite imaginar. Fue una especie de filiol español, yo lo reivindico pese a que lo critican mucho los del Madrid. Hoy el fútbol es otra cosa, por eso yo creo que nos agarraba Japón y por ahí nos hacía cuatro. Sí, tal cual. Este equipo de Argentina que se armó debe ser el peor que yo recuerdo desde 1974, con la diferencia que en 1974 había jugadorazos, no solamente por perfumo, sino que había un Kempes de 22 años en aquel Mundial, y Babington, que entró como también de última, como Pérez, pero era una delicia verlo jugar. Y también Houseman, todavía no arruinado por el alcohol, que le hizo un gol a Italia extraordinario. Era un caos por los directores técnicos que no se ponían de acuerdo, pero había jugadores que, bueno, ahora sacando a Messi y a Agüero, que yo creo que cuando salí, después del gol de Kroos, que sufrí como el descenso del 83, porque fue vergonzoso, digo, a partir de ahí anda el pobre Crosa con un andador. Yo pensaba que Agüero iba a ser el mejor jugador de la Argentina después de Messi. Ajá. Pensé que era un fenómeno de esa dimensión. Después se convirtió, cambió físicamente y se convirtió en un definidor. Sí. Porque en Europa no hay mucho lugar para pisarla y, no. y gambeta. Hay que tener potencia, incluso físicamente está distinto a Agüero. Uh-huh. Y por eso triunfan en Europa. A ver, Denis hizo una enorme carrera ahí en Atalanta. Ajá, pero acá no. Y tenía la misma potencia física, sí. pero digamos que el fútbol es diferente, también el deterioro físico de los tipos que juegan en esa posición es notable, a menos que tengas, no sé, un cuerpo privilegiado como Palermo, pero también es cierto que Palermo afuera no funcionó. No. Ahora, Hugo, yo quería preguntarte, pensando en lo que pasó ayer, ¿no? Decime si nuestra mirada es muy desconfiada por la condición de argentino o si fue humo realmente. Por un lado, el defensor, ¿qué hubiese pasado si un defensor se pone a llorar acá, faltando 15 minutos y está perdiendo 2-0? Esa sería la primera pregunta, pensando en el defensor uruguayo contra Francia. ¿Y cómo viste también el hecho de Griezmann cuando hace el gol, que directamente no lo celebra? Después dijo, bueno, tengo muchos amigos uruguayos y por eso... ¿Cómo eso es humo? ¿Eso es genuino? ¿Qué interpretamos? No. Yo les creo absolutamente a los dos, porque lo que pasa es que si vos imaginate a Facio llorando, sí. o a Otamendi llorando, sí. Haciendo la barrera, ya saldría inmediatamente una grabación viralizada del jugador hablando con, no sé, con Muscari y haciendo una cita, ¿entendés? O sea, pero es muy bilardista eso, sería de parte nuestra, esta cosa de no se permite. No, bien destrozado. Claro. Si destrozaron a Messi por no cantar el himno, claro. en su mejor momento. A ver... la selección de los Pumas lo cantaba bárbaro, y bueno, que hagan una gira y cantando el himno por el país, después no le ganan a nadie, pero digo, yo no entiendo de rugby, así que no quiero meterme en eso. Honrosa derrota. Hay gente muy patriota cantando antes de jugar y después se llevan la guita afuera, ¿viste? Yo me quedo con los tipos respetuosos y que son talentos, yo respeto uh-huh. el talento, aunque no claro. tenga nada en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y hablo de cualquiera. Claro. me refiero a que hay que separar, digo, a mí me gusta Celine como escribe y era un hijo de puta colaboracionista de los nazis. Claro. Es complicado, ¿no? Como, sí, como sí, Elia Kazan, que era un macartista. Sí, es complicado cuando tenés que separar una cosa de la otra, ¿no? Bueno, Neymar tiene esas cosas, ¿viste? ¿Cómo? Que Neymar tiene esas cosas de pendejo jodido. Neymar es un chico muy inocente, por eso estuvo muy bien Tite. ¿Vos pensás en un técnico argentino interrumpiendo una pregunta a su estrella porque es cosa que dijo el entrenador? O sea, Tite mostró, independientemente de la personalidad de Tite, que tampoco la conozco tan al detalle para saber si es un tipo demasiado vanidoso, pero lo salvó de una situación, primero, complicada a Neymar, y segundo, mostró que él era el técnico y él era el jugador. O sea, mostró una diferencia claro. de organización, totalmente. De rango. Porque si alguien no tiene la responsabilidad de la decisión, es un desastre, digo. Bueno, el destrato que tuvo, más allá de que podemos hablar después de Sampaoli, pero el destrato de Messi levantándose en la conferencia después de que habló él y dejándolo a Sampaoli solo, también es un mensaje, ¿no? Es que Sampaoli, a ver, digo, después juguemos. No quiero adelantar la columna, pero digo, llegó, prometió una cosa y después no solo no la hizo, sino que hizo 200 cosas y todas mal. Y el resultado fue un desastre. Y la gente está un poquito, yo creo que es demasiado el castigo a Sampaoli, porque ya hay una cosa como hasta física, pobre, no la pega, ni con sus gustos, ¿viste? Ese fue un tipo que le gusta el rock. Bueno, cita a Spinetta, ahora si vos citás a Callejeros, en fin, y además, tatuajes, yo no tengo nada contra la gente que usa tatuajes. A mí no me pero cuenta. Hugo, la imagen fue, vos sobre todo te referís a ese partido con Croacia, que de golpe vemos que después del 2-0 se saca el saco, un saco, se ve la remera y el cinturón, la remera adentro con con esa panza que es como la mía más o menos, exhibiendo ¿cómo se dice? Physique du Rôle, con tatuajes y no sé. Sí, parece, viste, parece un patovica, cuanto menos. Perdón a los patovicas, ¿no? De la entrada de los clubes. ¿Cómo se llama el lugar donde juegan los chicos? Pelotero. Con las bolitas. Patovica de pelotero, eso. Me gusta esa frase. Pero, a ver, no es un tema de estética, porque la verdad, si uno lo ve a Bielsa, parece un señor que acaba de ser aplazado en su examen de educación física siempre, ¿no? Con su tono monocorde y con sus vueltas para contestar. Yo a veces creo que se enreda en su propia idea. Y cuanto menos lo entienden, más lo endiosa mucha parte del periodismo, ¿no? Tengo amigos de Newell's que son terribles. A ver, es como Valdano. Valdano dice una pavada y se convierte en una genialidad solamente porque una vez dijo la frase miedo escénico, que tampoco es de él. Me refiero, un jugador lee y lo llaman el filósofo, qué sé yo, ¿viste? El periodismo ha descendido tanto que cuando ven a alguien que terminó la primaria se conmueven, ¿viste? De verdad. La gente es mucho más inteligente de lo que uno cree, y especialmente los tipos que no tienen una formación. ¿Pero qué le pasó a Sampaoli? Porque algo le pasó, Sampaoli, digamos. Yo creo que Sampaoli es un muchacho que en 15 años pasó de ser empleado de banco y técnico los fines de semana en Casilda a dirigir un mundial con el mejor jugador del mundo. Y lo que le pasó fue lo que me pasó en mi primera nota, cuando en lugar de llamar por teléfono para pedir, tenía que pedir un chiste, el chiste preferido para que sea analizado por un psicoanalista, ¿no? El chiste y su relación con el inconsciente, Freud, esas cosas. Yo fui a ver a todos en vivo, imagínate, era mi primera nota, tenía 18 años. Me recibió Mimi Pons en su camarín. Entré y me quedé paralizado, porque medía 2 metros de alto, 2 metros de ancho. Ahora, qué primera nota, loco, ¿eh? No puedes haber tenido una entrevista. No, yo la elegí porque me fui directamente, no me acuerdo si era al Maipo o al Nacional. También lo fui a ver al Terio, a Gazalla, a ver a todo el mundo, porque imagínate, yo quería ver gente, me compré un grabador especialmente, además grabé todo, entré y me llevé por delante una silla, porque era una cosa que yo le decía, no podía hablar. Yo creo que Sampaoli no podía creer el lugar donde había caído, y no podía, ¿viste esos tipos cholulos que le mete, qué sé yo, aparece Paul McCartney y se pone a llorar? Yo creo que algo le pasó, que no le pasó en Chile, donde realmente no daba, que uno lo ve a Vidal y no da para emocionarse mucho, ¿no? Especialmente, los momentos que esté sobrio. Pero Messi era como dirigir a Maradona, ¿viste? Yo creo que nunca creyó que podía estar en ese lugar. Y que le pagaran encima. Usó una sierra mecánica, parece que la usa sistemáticamente. Pero bueno, llegó, al pobre Patón no le iba muy bien. Además, terminó en lo mismo, genio, único, poeta, prócer, lo llamó prócer Sampaoli, y estábamos cerca del Día de la Bandera, ¿viste? En este país, donde no hay pasado y casualmente piensan no celebrar el Día de la Independencia en un acto inconsciente de una claridad excepcional, ¿viste? O sea, no vamos a celebrar la independencia, no va a haber desfile militar. Son tan hermosos, ¿viste? Porque el inconsciente, ¿viste? Cuando llaman gran acuerdo nacional a hablar con la alguna vez con la oposición, y es justo lo que quería hacer Lanusse sin Perón, es de una, primero que eligen frases de un pasado donde la frase naufragó fatalmente. Sí, claro. Uh-huh. Digo, el gran acuerdo nacional fue el gran perdedor de la década del 70. Después sí, vino el golpe, ¿eh? Uh-huh. Pero digo, el gran acuerdo nacional es el fracaso de Lanusse contra Perón, que sí. Le puso a dos viejos de candidato. Uh-huh. Y después vino. Sí. El pobre viejo no quería agarrar, pero realmente es como ganar con Barujel. Y bueno, Barujel, sí. Los pibes no van a saber quién es. Claro. No. Poner a, qué sé yo, a candidato fácil. A Zulma Lovato y a, bueno, con todo el respeto, con ¿no? todo a, respeto. A Cámpora y Solano Lima. Pero eran dos ahora, veteranos que se le caían los dientes. Yo me acuerdo porque era un chico de 18 y veía estos dos viejos, ¿de dónde? Que yo no entendía nada. Bueno, y ganó. Sí. Pero bueno, ese fue el gran acuerdo nacional, maldito sea. Pero pensando en esto que decís, a propósito del 9 de julio, que estamos hablando del no desfile que va a existir, ¿no se condice, no hay cierta coherencia en relación al deberían haber sentido mucha angustia los reyes cuando nos quisimos liberar, ¿no? Me parece que en ese sentido hay como una especie de sinceramiento de parte del gobierno, ¿no? No vamos a reivindicar algo que no se corresponde con nuestras ideas. Falta, mira, si seguimos así, en dos años está la avenida Whitelock, ¿viste? Vuelo de Canning. Y claro, a Liniers le van a cambiar el nombre porque fue un franchute traidor que claro. ¿Para qué se metió si estábamos bárbaros, viste? Además, claro. ¿Para qué si hablaríamos inglés, viste? Ajá. Y todo bien. Y yo no sé si hubiese sido mejor, te digo, porque teníamos al gran imperio decadente, uh-huh. Absolutamente, o sea, todos nuestros patriotas miraban a Francia y a Inglaterra. Hugo, claro. ¿Te imaginas, no, Hugo, una delantera con Messi y Kane? Kane hace goles en Inglaterra. Ajá. Con Bochini habría que cerrar, ¿te imaginas? Porque es bueno de verdad. Sí. Ahora, si fuese malo, le pones a Bochini y hace 200 goles igual. Pero bueno, no juega, por suerte. No. Bueno, Hugo, te agradecemos esta conversación. Vos entonces, yo, mirá, si llega a irle mal a Bélgica, uh-huh. voy a apelar a una especie de falso estigma que están cargando algunos racinguistas, ¿eh? No. Si le llega a ir mal. Porque yo te aseguro que las redes sociales... Francia o Bélgica contra Croacia. Ajá. Y va a ser campeón un equipo nuevo. Sí, vos sabés que me dijeron, lo pude entrevistar a Macaya antes que arrancó el Mundial, y me decía, ¿y si sale campeón Rusia con la publicidad y la campaña que le significa? Hay que pensar que Rusia dejó afuera España, ¿no? Y desde los intereses económicos y de cómo se expandió Rusia con esos capitales non santos, qué sé yo, ¿no? Mirá, en Europa. Sí. Sería, la verdad, sería raro, sería como Grecia campeón de Europa. Claro, ¿no? Después le fue muy mal con el fondo, digo. Sí, totalmente. Fuimos a Rusia, que son gente muy grande. En cualquier momento tenemos los chinos, Bilardo ya lo adelantó, ¿no? Ajá. Bilardo no podía hablar de otra cosa, pero de fútbol algo sabía, ¿no? No se burlaba de los nigerianos, de uh-huh. todos los jugadores que nacieron en África y que juegan para estos equipos. Sí. Tenés que revisar, porque... Sí. Ni siquiera son hijos de nigerianos. Hay muchos nigerianos, ganeses, que juegan para Bélgica, para Francia. Es cierto eso. Y bueno, son esa gente que acá es perseguida por vender en la calle. Con las mantas, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, te agradecemos, Hugo, esta conversación. Che, a ver cuándo me llaman para hablar de series, Bueno, sí. Bueno, porque ustedes hablan de rock. No te vamos a llamar. Tenés que venir, vos prometiste que ibas a venir aquí. Sí, así que sí, porque de series. Te vamos a buscar. Prisionero de Patrick McGowan. Hay series de los 60 que yo adoro. Y de los 70, ahí menos, pero bueno, Columbo, por ejemplo. Ajá. Pero la serie de los 60, cuando los guionistas todos sí. estaban en ácido, uh-huh. Porque de otra forma no es posible conseguir la concebir sí. la original Jim West, un tipo que iba en tren a todos lados. Sí, imagínate la de la vía ferroviaria. No, nada. Te queremos acá, te vamos a ir a buscar, vamos a buscar tus datos uh-huh. en la SUBE, que ahora tenemos registrado. Te vamos a buscar y te vamos a tener acá con un rico desayuno. Mm-hmm. Sí, señor. Es más, ahora que le cobré el juicio a Clarín, aclaro para toda la audiencia, le gané un juicio a Clarín y soy campeón del mundo reconocido por la FIFA. Muy bien. Me pienso comprar un auto solamente para ir a ver. Vamos. Muchas gracias. Con que tengas ganas de auspiciarnos, estamos hechos. También. Auspiciar, pará, que tampoco le saqué un canal. ¿No le sacaste un canal y se lo pasaste a Fontevecchia? ¿Eh? ¿No le sacaste un canal y se lo pasaste a Fontevecchia, que en cualquier momento saca su canal, Jorgito? Bueno, lo tiene. Yo creo que no lo saca porque la tecnología hace que en 10 minutos te queda todo obsoleto. Sí, pero bueno, el canal no es de, bueno, es de él, pero lo va a hacer producido con esta gente de Cuarzo, ¿no? Que sabe de este negocio de la tele. Sí, yo con creo que Cuellar. Bien, sí, sí. Martín Cuellar. Manejar un canal y hacer radio, uh-huh, pese a que yo puedo hablar hasta el amanecer, es un oficio que yo no conozco y, claro, que yo respeto mucho, uh-huh, porque no cualquiera puede hacerlo bien y manejar los tiempos. Tal cual. Ojo, que decir hola, buenas tardes, soy fulano de tal y, uh-huh, estoy acá, yo respeto mucho eso y nunca lo hice y tengo mucha ganas de hacerlo. Bueno, lo tenemos en cuenta y contamos con que en julio o agosto te tenemos acá en el estudio. Dale. Abrazo grande, Hugo. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias. I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover. No, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no. That love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored. I'm out of the game. Don't harm the wheels. A little vision, and we offer much. If we're racing with destiny, gonna lose our touch. Todas las cosas tienen música. Justify killing God, last heaven beast. Don't hunt the whales. Don't hunt the whales. Your souls. Yeah, the Japanese don't hunt the whales. In beauty vision, do we offer much? If we reason with destiny, gonna lose our touch, go hunt the whale. Don't hunt the whale. Don't hunt the whale. Hail, hail, hail, hail, hail. Don't hunt the whale. And the past place don't dear any bullshit grass and the field. Don't tear bodies of plasticos in the river of the plate. Campos en flor al norte de Bernal. ¿Qué mirás? Seguimos en ¿Qué mirás? Como todos los sábados por Mosh Radio en el 3974-7601, 3974-7601 de Remedio de Escalada. Y mientras nos desperezamos veníamos hablando de un medio muy influencer que tiene mucho predicamento y que está construido a partir de que te contrata una nota por mes y no más para no establecer relación laboral. Sí, estamos hablando de Infobae, ¿no? Sí. Que es la página que obsesiona a tantos portales de noticias, ¿no? Y sí. Que Cuando uno ve los hashtags, es decir, la tendencia que se marca en el día sobre determinados temas, es increíble cómo impone agenda, ¿no? Algo que por ahí es una década, se le atribuía más a Clarín, al grupo Clarín, hoy por ahí es todo Infobae en ese sentido. Un diario que no es de papel, es un diario virtual. Totalmente. Ahí Marisa Prinzo decía que no podía parar de reírse con la imagen del Pato Vica del pelotero, a propósito del de un amigo Hugo Ash, una descripción. Hugo, sí, que andás en modo crucero, ¿no? O sea, es como en un momento decían que Darín era así, ¿no? Vos hablabas con Darín y te remaba todo. Bueno, te rema todas las notas. Un genio, un placer escucharlo. Una sabiduría que hay que estar atento, que tiene que ver un poquito con eso de a lo que vos atribuías, ¿no? Un ciudadano del mundo, uno no lo atribuye solamente por viajero, sino también por esto de tener varios compartimentos simultáneos, ¿no? A la hora de compartir el conocimiento, ¿no? Y otra cosa más que también, que esto lo hablamos la otra vez con él y que ojalá lo podamos recordar la próxima, es el hecho de que también supo de remontar cuestas, no es que se le haya dado todo fácil, sino que nos contó las bravas que pasó y las sigue pasando y las supera y sigue adelante. Y eso también es lindo de compartirlo, es un ejemplo, ¿no? Es cierto. Bueno, también agradecemos el respaldo de MP, que desde su cuenta de Twitter le gustó esta idea de compartir a Portishead, una banda... Ajá. Vieron que hicimos Portishead y León Gieco, recién pasamos por Casero, el amigo Leonard Cohen. El menú es amplio, ¿no? Y quería contarles que hace un par de sábados, cuando tuvimos la grata visita de Nora Biondi, hablando de su testimonio a propósito del hermano que perdió en Malvinas, que fue para nosotros, creo que fue un programa bisagra, por lo que fue su historia. Tuvimos, bueno, la suerte de otra oyente, viste que vos siempre buscás oyentes en otros lugares, otros puntos del planeta. Sí, señor. Estaba desde Houston, creo, escuchándonos, y nos mandó un saludo, Sandra Ramis. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento, así que Sandra Ramis, MP, nos escuchan las mujeres, ¿viste? Buena señal. No hablamos de las feminazis, no empezamos a hacer nuestro bardo que nos gusta pelearlas. No, hay otra cosa también a propósito de eso, que no se ha cuento bien de qué lo estaba sacando, creo que es por una nota que hizo Marina Oibin en Página 12 o en La Nación, sobre los premios, unos premios que hay al arte, y decía cómo a lo largo de, no sé, desde 1911, estamos hablando de ciento y pico de años que lo vienen otorgando premios nacionales y solo 5 mujeres lo ganaron, algo así, o en 111 premios solo 5 mujeres, y estamos hablando del 50% de la representación poblacional. Entonces, realmente... que nos estén escuchando es una muy buena señal que estamos llegando, que también estamos, por suerte, generando tanto como para que nos lo comenten, porque a veces también se da que hay mucha gente que escucha pero después no te lo dice y comparte o acompaña lo que estamos haciendo, y es muy bueno eso en ese sentido también. Estamos hablando de la mitad de la población, así que es un público. Bueno, vos querías hablar de un par de pelis. Tenemos un algo de agenda, ¿eh? Es, a ver, dale. Empezamos ahora y cualquier cosa seguimos después de la tanda. Porque en principio una cosa que es imperdible, al menos para mucha gente que nos gusta y que les gusta mucho los libros y muchas actividades que se relacionan con los libros, hoy empieza la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Que iba a decir infanto-juvenil, pero suena medio carcelario el asunto. Sí, totalmente. Bien, vamos entonces a la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que en este momento se va a hacer en Buenos Aires y en La Plata, en 3 sedes diferentes. Una es en el viejo edificio del Correo, el Centro Cultural Kirchner, de Sarmiento 151 de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Otra es en Tecnópolis, que está en el cruce de Constituyentes y General Paz, aunque la entrada está un montón de cuadras siguiendo por la avenida Constituyentes para afuera, hay que caminar un rato, y es un predio inmenso. Y la tercera de las sedes va a ser en el pasaje Dardo Rocha, en La Plata. Ajá. Así que eso también es muy lindo, porque a veces uno dice, uy, tengo que ir a Capital, tengo que ir allá a Villa Martelli. Bueno, también en La Plata va a haber actividades, muchas actividades, porque además de que las editoriales y muchas librerías presentan sus libros, también hay autores, autoras que van a estar para firmar ejemplares, para hablar con la gente, ilustradoras, ilustradores que van a estar. Una de las novedades justamente es que Isol, que es Marisol Micenta, va a presentar un libro nuevo, el libro del Menino. A Isol tal vez la conozcan si tuvieron la suerte de ver a Petite el Monstruo en Paca Paca, y es una de las que va a estar presentando novedades en esta Feria del Libro. ¿Qué más? Bueno, van a estar otros muchos autores presentes, y además en torno a lo que es la feria va a haber música, va a haber actividades de circo, va a haber cine también, esto en el Centro Cultural Kirchner por lo menos, que lo que hacen es tener en la planta baja la feria del libro y después en las otras plantas todo lo que son las actividades, conciertos, recitales. Así que es un recomendado para hoy y hasta el 29 de julio. Y el horario es bastante amplio, yo creo que va desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Bien. Algo así, no lo noté bien, pero anda por ahí. Así que lo recomendamos. Y la cuestión es que íbamos a pasar a lo que estuvimos viendo, que en este caso no son tanto las series, pero sí películas. Vamos a empezar ahora, hasta que nos llegue el momento de ir a la pausa, con una recomendación para el público infanto-juvenil también. Muy bien, esos que están encerrados en el Instituto de Menores. Está muy bien. Bueno, ojalá la puedan ver también, ¿por qué no? Y que salgan adelante y que superen semejantes situaciones. Una es la película Satura, con Z. Satura, una aventura espacial, que no es una película nueva, es una película que, por ahí lo tengo, del 2005, y que tuve la suerte de ver en estos días, que tenía como referencia que era algo parecido a Jumanji, y efectivamente es una película relacionada con Jumanji, con un gran director, que es Jon Favreau, que después hizo muy buenas películas también, que tiene la aparición por un ratito de un actor muy conocido como Tim Robbins, que capaz que se lo acuerdan del Gran Salto de los hermanos Coen. Así es. Y cuenta la historia es una historia fantástica de ciencia ficción, de dos hermanos que viven peleándose y con una hermana mayor que no les da mucha bolilla, que caen adentro de un juego mágico que los transporta al espacio exterior a encontrar un astronauta atrapado en el juego, a encontrar unos lagartos medio humanoides que son así muy impresionantes, como suelen ser los tiranosaurios de las películas ahora, así muy gruñones, siempre están gritando. Es cierto. Y con un montón de situaciones muy entretenidas que la verdad la hacen muy recomendable. Así que si tienen oportunidad de verla en alguna de estas plataformas que ahora están al acceso del público, la recomendamos. Satura se llama, con Z, una aventura espacial, que no es para chicos, vamos a ser sinceros, un buen director con buenos actores hace una buena película. Bien. Esto lo decía, no voy a acordar, pero un director de teatro que decía, hacer una obra de teatro es como robar un banco, si tenés un buen plan y una buena banda, ya está. Así. Fantástico. Bien. Y eso me suena a Aristarain, debe ser. No, ¿sabes qué? ¿Más anterior? No, es de teatro-teatro, ¿eh? Ah. De teatro-teatro ya me voy a acordar. Pero es un fenómeno el hombre, un maestro de maestros. Entonces la recomendación de Satura, y ahora vamos a pasar a otras recomendaciones que son de otro tipo. Vamos un ratito a los dramas, y tuve la suerte de ver dos películas. Mira, vimos un montón de películas, pero bueno, para recomendar y anotar. No. ¿Y quién trabaja? ¿Y agarra la pala? No, con las propinas zafo. Orgullo y Prejuicio. Ah, qué lindo. Orgullo y Prejuicio. Con Keira Knightley. Vamos a enumerarle, en todo caso nos vamos a la pausa y después digamos, hablemos de Jane Austen, ¿no? Claro, ahí está. Pasás en a vos Jane que te Austen. Gusta quedar bien con las chicas, dale. Es una gran escritora de Inglaterra. Entonces vamos a hablar en un ratito de Orgullo y Prejuicio, de Sensatez y Sentimientos, de Emma, que también es otra película basada en novelas de ella. Por ahí de refilón vamos a mencionar una muy buena que vimos hace mucho tiempo, porque es el mismo director, que es Expiación, Deseo y Pecado. Y no sé si no me estoy salteando otra recomendación más. Mirá. Acá está. Y Los Miserables, que es de otro director, de Bill August, basada en una novela de Víctor Hugo, no de Jane Austen, pero son todas novelas de época, ambientadas en aquella época o después, y que son todas recomendables. Pero en todo caso, si les parece, eso lo vamos a hacer después de la tanda de las 11, porque estamos en horario, así que ahora vamos a escuchar unos auspicios y luego continuamos. Andiamo. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jessy Rock. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola, ¿cómo están? Soy Karina Trujillo, cantante de Lovely Beat and the Heart, y aguante Mosh Radio. Vamos a dejarlos escuchando el próximo tema. Que lo disfruten. Greenpeace trabaja activamente desde hace 40 años para que el mundo esté mejor. Todos necesitamos tu ayuda. Participá, poné la oreja, corre la voz. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Jessy Rock. Y seguimos en Que Mirás, esta es la última hora, así que en breve se liberan de nosotros. Bueno, estamos tratando de establecer otro contacto. Esta es una semana muy particular en lo que refiere a ya contamos a las cuestiones del periodismo, ¿no? Con la convocatoria, importante convocatoria que hubo a raíz de los despidos en Telam. Vamos a hablar con un referente, digamos, a la hora de hacer a la hora de no bajar los brazos, y es un amigo también, que es Sergio Ucedo, y además además de infógrafo y de un tipo comprometido desde lo gremial, es un especialista en lo que se conoce como arte callejero. Igual vamos a pedirle a él que nos defina mejor cómo uh-huh. se llama su arte, ¿no? Estás en línea, Sergio. Buenos días. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, estamos acá con Jorge Prinzo, ¿En qué mirás? Este es un programa que se dedica a las series, pero la verdad es que a veces nos gusta hablar de otras cosas que por lo menos tienen que ver con el día a día. ¿Cómo estás vos, Sergio? Muy bien, por suerte. Sigo trabajando en el diario Perfil y sigo pintando en la calle, como hace mucho tiempo. Sergio Ucedo es infógrafo. ¿Podés contarle al oyente qué es un infógrafo? ¿Cómo te hiciste infógrafo? Un infógrafo es alguien que hace gráficos que explican una nota, por ejemplo. Ajá. Una curva del dólar, una torta que habla de los políticos y a quién votan más, un mapa donde hubo algún choque o por dónde pasa un avión. Uh-huh. Gráficos con información, básicamente. Sí, el mérito de ustedes es la capacidad de síntesis y de utilizar algunos elementos que por ahí van directo al cerebro, ¿no? En ese sentido, que no hace falta leer todo, sino es como una especie de... como si fuera una especie de señal de alarma, ¿no? Al lector le dice, uy, mirá lo que pasa, que a veces en vez de ver tantas palabras y logran una capacidad de síntesis, que la verdad que vamos a ser sinceros, el periodista te envidia, ¿no? Sí, más bien. bueno, y antes de meternos en el arte callejero, que es tu costado más gourmet de este oficio, quería preguntarte, vos, bueno, estuviste viendo lo que fueron las movilizaciones de Tela y de los reclamos en general. ¿Cómo vivís eso y qué expectativas tenés? Bueno, la verdad, sí, estuve bastante con el tema de Tela. Nos movilizamos mucho con el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Fue una marcha, la última, multitudinaria, espectacular. Por supuesto que el gobierno no la quiere ver. Vos te das cuenta que Clarín y La Nación no pusieron nada y El País sí lo puso en tapa. Uh-huh. Otra vergüenza nacional, ¿no? Uh-huh. Y no, el tema está muy mal porque cada vez hay menos lugar para los periodistas y menos lugar para palabras disidentes, palabras que no sean las que el gobierno quiere escuchar. Uh-huh. Una cuestión que a veces uno se pregunta si será el objetivo en este caso, tal vez vos me puedas contar un poquito cómo lo ves, Sergio, es el hecho de, ¿será la idea de prescindir de una agencia nacional de noticias? Es una locura, porque claro, una agencia nacional de noticias, uh-huh, informa a todo el país, incluso, uh-huh, a otros países que están abonados a tu agencia. Claro. Uh-huh. Y achicar una agencia así es restar voces. Sí. Es restar democracia. Es realmente espantoso lo que están haciendo. Sergio Ucedo, además, tiene un blog, ¿sí? Que se llama tnqstencilblogspot.com. ¿Qué hay en el blog, Sergio? En ese blog está todo lo que yo pinto en la calle, en todos lados donde voy. Sí, contanos un poco. Realmente mis stencils hablan de política, generalmente. También hay stencils poéticos, ¿no? O artísticos, sí, puramente. Y otros más ligados a la literatura. Últimamente leímos La Divina Comedia de Dante en Twitter y pinté muchos Dante por todos lados, por ejemplo. Sí, veo Dante, veo Kafka, veo al Cervantes. Exacto. Sí. Vos haces este trabajo... yo le pongo el nombre de trabajo porque de hecho te significa esfuerzo y también te significa una, si me permitís, una estrategia, ¿no? Vos no haces no reproducís o no establecés estas imágenes en cualquier lugar. Vos buscás lugares específicos. ¿Cómo es esa logística que armás, Sergio? Yo generalmente voy y pinto donde ya, por ejemplo, está escrachado, que se dice. No voy a pintar algo que está limpio para joder a otro. Uh-huh. Eso es fundamental. Y para que lo vea la gente, ¿no? En la calle. Sí, sí. Se haga preguntas, piense y mueva la cabeza. Uh-huh. ¿Y cómo nació este interés tuyo por... porque esto me parece que tenés una mochila bastante pesada en ese sentido. Hace mucho tiempo que estás laburando... Sí, sí. ¿Cómo nace esto? No sé, porque yo siempre pinté, dibujé y sé, se ve que un día se me ocurrió salir a pintar stencil, que antes no hacía. Uh-huh. ¿Esto los pero, componés sí. vos, los recortás sí, o cómo sí, se hace? Hago todo yo, todo, sí, a mano, digamos, ¿no? Sí, ¿y sobre qué se hace? ¿Sobre una cartulina? ¿Cómo es el...? Lo podés hacer sobre un cartón, yo uso generalmente radiografías. Ah, ¿sí? Sí. La radiografía, un dibujo, ponele, lo pongo abajo, limpio la radiografía, la pongo encima sí. y ahí corto. Sergio, y vos el año pasado hiciste un viaje muy importante y fuiste como protagonista y también como testigo de esta forma, ¿cómo se lo llamaba formalmente? ¿Arte urbano? Como que tiene muchas menciones, ¿no? Denominaciones. Sí, arte urbano. El año pasado tuve suerte de poder viajar y pintar en España, en Italia, en Inglaterra, en Francia. Fue hermoso. Contanos. Acá no te persigue nadie. O sea, claro. Para la gente dice, qué lindo. Acá es un poco peligroso de pintar. ¿Cómo fue? Contanos de tu primera experiencia acá y tu primera experiencia en Europa a la hora de... Si recordás, por ejemplo, tu primer... yo erróneamente digo graffiti, pero ¿cuál sería el nombre exacto? Stencil. ¿Cuál fue tu primer stencil en la Argentina? El primer stencil acá creo que lo pinté por Boedo y yo me estaba besando con una exnovia y ponía... Wanted Happiness Lost, busca la felicidad perdida. Mira, empezaste con palabras, no con dibujos. No, era un dibujo, me estaba besando con esa chica y decía Wanted Happiness Lost. Qué como poético. Un cartel, ¿viste, antiguo? Sí. Con las letras, con la tipografía de Wanted, esa que se usaban. Sí, claro. Sí. Ya eras medio delincuente entonces. Tal cual. ¿Esto que... ¿Y qué edad tenías vos? No, ya era grande, no sé, eso fue cuando tenía, ahora tengo 56, que no parece, pero tenía, no sé, 42, 43, por ahí. Uh-huh. ¿Y cuándo descubriste que eso podía ser un camino? No, y ahí arranqué y seguí pintando, y sigo pintando. ¿Y en ese momento te camuflás en Buenos Aires cuando lo haces? ¿Cómo? No. ¿Qué cosas consideras? Más tranquilo, nada más. ¿Salí de noche a pintar? Sí, también puedo pintar de día. Muchas veces pinto de día, pero lugares que vos sabés que no nadie te va a venir a molestar, digamos, ¿no? De joder, ni vos joder a los demás. ¿Hay algún recorrido en Buenos Aires para ubicar tus stencils? Si uno quisiera hacer la ruta Sergio Ucedo. ¿Dónde hay más? Hay muchos, donde vivo yo, en Florida Este y Florida Oeste, sí. Hay muchos, en la avenida San Martín de Florida Oeste, ajá. Hay bastantes, y en Maipú hay también. Pero no, como yo no recorro siempre, a veces los tapan, es algo efímero, ¿viste? Claro. Pueden estar años, hay un lugar que paso y ahí hace años que está un stencil, por ejemplo, otra vez pasé por... San Telmo y había un caballito de mar que pinté hace como 6, 7 años. Uh-huh. Qué bárbaro. Y otros van y pintan encima, eso no lo puedes controlar, ¿no? Te pregunto por una exposición, acá estaba viendo que habías hecho una exposición, ¿eso se da de vez en cuando? ¿Se dio en ese momento? ¿Tenés algo previsto? No, eso salió porque un amigo mío regentea una galería en ese lugar y me dijo si quería hacer la exposición. ¿Cómo fue la experiencia? Muy buena, sí, me gustó, me encanta exponer, es muy lindo. Uh-huh. Estuvo bien, no vendí ningún cuadro, obvio, porque eso ya es muy difícil. Pero pudiste hablaste con la gente, así, qué sé yo, te preguntaban cómo es esto del trabajo que haces. Sí, no, la gente pregunta, le gusta. Uh-huh. Igual fueron más gente del palo que ya sabía, ¿no? Sí. Eso estuvo bueno. Esto que vos me decís me sorprende porque uno se imagina, te digo por experiencia propia de haber visto a unos muchachos que hicieron un mural inmenso y lindísimo bajo la autopista en el Parque Chacabuco, y te digo que estábamos todos los vecinos que pasamos por ahí, nos quedábamos mirándolos trabajar y era algo que nos encantaba a todos. ¿Vos decís que hay rechazo o a veces te pueden hacer problema por lo que haces? Bueno, si te ven pintando un mural y son varios, no, porque ya saben que ahí seguramente tenés un permiso, pero por ahí... si la policía te ve de noche pintando un stencil o sí. un graffiti, te rompen las pelotas. Mira, depende, ¿no? Está. Es así. Vos, el tema de tu nombre y del seudónimo es también se responde a una característica que es que son los carriles que comparten la misma, digamos, no sé si llamar filosofía artística, filosofía de vida. ¿Vos te sentís parte de alguna tendencia? ¿Compartís esta experiencia con pares que buscan algún propósito o es simplemente es más solitario el laburo? No, es bastante solitario el tema del stencil. Bastante solitario. Hay otros colectivos que hacen stencil como Random Walk. Ajá. También tienen el mismo estilo que yo, parecido. Pero generalmente es un trabajo bastante solitario. Bueno, les contamos a los oyentes que estamos hablando con Sergio Ucedo y que también tuvo la dicha y la experiencia de llevar su arte en Europa y qué pasó allá, digamos, si tenías previsto alguna temática o la fuiste desarrollando a medida que te ibas encontrando con los lugares, si te propusiste... No, ahí se ve unos stencil que ya tenía acá. Uh-huh. Y pinté allá tranquilamente. Es hermoso, ¿no? La gente te sonríe. ¿Eso es lo que buscás en principio? ¿Sacar a la gente de su modorra? ¿Ese fue tu propósito? Lo importante es que la gente cuando vea algo piense. Uh-huh. Empiece a usar la cabeza. ¿Por qué lo pintó? ¿Qué es esto? ¿Qué me significa? ¿Qué me dice este stencil? ¿No? Cuando fue lo de Santiago Maldonado, salí a pintar mapuche por todos lados también. Sí. Para que la gente se dé cuenta. Sí. Tal cual. Es así. ¿Qué te pasa cuando ves la construcción de murales y grafitis extremadamente institucionalizados? ¿También se percibe ese trazo? ¿Te molesta? ¿Qué es lo que supones? No. ¿Vos qué, del lado político me querés decir? No, por ahí, bueno, de golpe en un momento se estableció hagamos murales sobre los rockeros y qué sé yo, y uno se pone a pensar... Sí, no me molesta para nada, el gobierno que lo quiera. ¿Vos? Yo pensaba, bueno, en el caso de cuando esta ahora sobrecarga de Cerati en los lugares públicos o la utilización de los rockeros solamente para buscar alguna empatía electoralista, si eso lo percibís, si te gusta, te molesta. No, ni me interesa. Uh-huh. Si alguien quiere arrancar, pensaba en un oyente, qué sé yo, adolescente, y dice, bueno, ¿qué empiezo? ¿Por dónde empiezo? No solo con los materiales, sino también desde la formación. ¿Qué recomendás? Además de que visiten tu página, digo. Uh-huh. Oh, sí, pueden hacer algún curso stencil. Yo estoy por planear un curso stencil ahí mismo donde hice la exposición, que es en Vicente López. Ajá. Pero hay varios cursos para hacer stencil. Lo importante es que tengas una idea primero. ¿Qué es lo que vos querés hacer? No hace falta ser un artista, vos después nacés. Primero tenés que tener una idea. Uh-huh. Y para desarrollar, y después aprender la técnica, no es difícil, hay que tener un poco de paciencia, nada más. Bien. En los materiales, además de lo que nos contaba de radiografía, ¿qué trabajas con aerosol o es pintura o algún otro tipo de pintura? Es radiografía, ¿sí? Cúter, papel, ajá, idea y aerosol. Al alcance de todos, ¿eh? Exactamente, alcancé todo esto. Pude entrevistar hace un tiempo a un chico que hace grafitis y murales en Berazategui, un chico que consiguió el auspicio de, de una marca a partir de una experiencia un poco triste, porque bueno, él estaba, tenía un problema de salud y bueno, dio la casualidad que con el tema de su enfermedad encontró en una camilla mediante una tipa que tenía una pinturería y decidió bancarlo. Y él tenía en su casa, bueno, un par de paredes que en las que iba transformando todo el tiempo. Pensaba en tu caso, si vivís bajo esas mismas circunstancias o estás muy condicionado por quien te alquile. No, acá en mi barrio pinté la esquina de mi casa, no hay ningún problema. Uh-huh. Quedó bien. ¿Se ensaya, lo ensayás ahí primero y después salís a recorrer? No. Ensayo sí, adentro de mi casa, tengo un cuarto, una habitación donde vamos practicando. Ajá, le haces ajustes. Cuando voy a la calle ya tengo toda la idea. Bien. Si tu cuarto está llena de stencil, por favor, subí esa foto, loco. Claro. Subimos, voy a subir. Después lo vas a ver. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho esta conversación y te seguimos buscando, tratando de mirar más allá, aunque sean espacios reducidos. Muchas gracias. El Tanque juega muy bien al fútbol, hay que decirlo también, ¿eh? Muy bien. Es como un, con perdón de la palabra, porque somos de cuadros distintos, es como un Riquelme, futbolero, aunque tiene un corazoncito calamar. Ajá. Exactamente, tal cual. Un artista. Te mandamos un abrazo grande, Sergio. Abrazos a todos. Gracias, Sergio. Chao. Then your wife seems to think you do. Seguimos en Qué Mirás. Estamos en casi la última media hora. Estamos después vamos a intentar una última conversación. Uh-huh. Una amiga que está en Bolivia. Pero bueno, no sé qué conclusión querés llegar. Si querés llegar a una sí, conclusión. Recomendamos entonces la TNQ Stencil. Es el blog de Sergio Bucedo, que hace muy bonitas cosas. A mí, al ver esos stencils me dieron ganas de votar a Kafka y a Dante. Sí, totalmente. El Kafka 2018 y el Dante 2018 son mis candidatos para este año. Así sí, que, yo recomiendo trabajo. También espiar la cuenta de Sergio Bucedo por Twitter, porque la verdad que el viaje que hizo es absolutamente envidiable. Uh-huh. Y se ve ahí donde metió mano el hombre, qué sé yo, al lado de la Gioconda metió su stencil. Qué maravilla. Después, no sé, en la Plaza del Sol metió el stencil, hay cosas de que los madridistas se calienten. Ah, mentira. Pero bueno, está bueno el laburo que hace. Sí, y además tiene mucho talento. Y vamos a hacer una pequeña diferencia, porque no estamos hablando de el que va y escribe en la pared. Puto que lo lee. Muy bonito. No, claro. Eso. O el nombre de alguna banda. O indescifrable. No, claro, en la te en dejo la puerta afuera de casa. Todo. Claro, no. La idea es justamente tratar de. Como dice él, ¿no? Primero tenés la idea. Cuando tenés el concepto y lo que querés decir, y si lo que crees que vas a transmitir puede ser valioso para alguien, entonces ir. Primero romperse la cabeza para diseñarlo y después ensayarlo en casa. Y hagan esto en sus casas, ¿no? Y después sí salir a llevar el mensaje. Yo veo los trabajos que él hace, pudimos verlos acá en el blog rapidito y la verdad que estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de simplemente ir y hacer un borrón en una pared, sino a pensar, romperse la cabeza un poco y después eso sí ir y compartirlo. Así que está muy bueno. Tal cual. A propósito de lo que ibas a contar, uh-huh, quiero confirmar que la película sobre el famoso film El Ángel, sí, ¿no? Ah, sí. Que refiere a nuestro serial. Tenemos un asesino serial, sí, en el uh-huh, en quien regodearnos, que es un film de Luis Ortega. Ya tiene fecha de salida, que será el 9 de agosto. Seguramente esta semana y a partir de hoy van a reproducir el tráiler de una película que tuvo muy buena aceptación en Cannes recientemente, que fue presentada, y que genera algunos debates muy interesantes, porque en el caso de Robledo Puch fue un asesino serial en solitario, ¿no? Y hay que pensar que fue anterior a lo que después vendría a ser como una estructura de crímenes seriales, como lo que significó la dictadura, ¿no? Eso hay que pensarlo, ¿no? Como siempre es más fácil detectar a uno. Sí, sí, sí. Entre paréntesis podemos decir que la mayoría de los que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad se están trasladando a prisión domiciliaria en muchos casos, uh-huh, a partir de este gobierno. Está. Me impresionó mucho el afiche de la película porque realmente era la cara que tenía en la cabeza de Robledo Puch cuando lo pararon, ¿sí? Claro, tal cual. Y también está bien eso de trazar una línea entre lo que era ya había violencia, ya era una situación violenta y no en secreto, sino que ya era algo muy visible y muy palpable en aquella época. Lo que vino después sí fue una cosa desatada e incontrolable, porque era desde el aparato del Estado que se hacía. Pero bueno, ahí sí, a ese Estado les importa a los liberales, ¿no? Ese Estado me vino bien, lo utilizaron. Sí, funcional. Sí. Permitió hacer los ajustes que había que hacer para corregir la situación. Pero hablemos de películas más gratas que las que vos tenías presente. Así es, vamos a empezar a recomendar. Primero empezamos por la que me pareció la más flojita, Orgullo y Prejuicio, ajá, que es de Joe Wright. Joe Wright es un director. Visualmente está buena, pero no, ¿sabes cuál es la situación? Ahí uno a veces tarda, porque uno no es experto en cine, pero se da cuenta de cuando están apelando a las sensaciones y cuando están apelando a las emociones. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo una película que me cuenta una historia de Jane Austen ambientada en, no sé, 1850, y cuando aparece el muchachito me hace un zoom de acercamiento así violento, me hace acordar a esos trucos de película de terror. Sí. ¿Viste cuando aparece el monstruo? Sí, sí, buscando un recurso. Claro, claro, te aparece el golpe y uno salta en el asiento. Claro, lo que sería un bu de terror sería acá. ¡Wow! Claro, a eso voy. En Orgullo y Prejuicio, que debe ser una de las primeras películas que hizo Joe Wright, que hizo muchas, de hecho después hizo grandes películas como Ana Karenina, como Las Horas Más Oscuras, que era la primera, aunque la historia de Churchill en tiempo de la Segunda Guerra. Es decir, es un hombre que maneja su presupuesto. Entonces uno dice, bueno, ya que tenés dominio del oficio, tenés presupuesto, tenés los actores, ahí está Keira Knightley en Orgullo y Prejuicio, entonces ya que tenés un buen guión, y eso también vamos a valorarlo porque es una película con muy linda, muy lindos diálogos, entonces no me hagas ese truquito de acercarme a la cámara porque no va. Y no. Bueno, hay que pensar que muchos directores vienen de la publicidad también, eso es lo que sucede, ¿no? Sí, sí. Nosotros tuvimos a Pino Solana, a Subiela, el ganador del Oscar, ¿cómo se llama? El de... No hablo de... Ay, Dios. No hablo de Campanella. No. Puenzo. Claro, Luis Puenzo. Uh-huh. Entonces vienen de la publicidad y bueno, en muchos casos sucede eso. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, recomendamos Orgullo y Prejuicio, película de 2005 de, como decía Joe Wright, con la actuación estelar de Keira Knightley. Es una historia romántica de una... A mí me gusta mucho Keira Knightley. Y sí, la verdad que sí. Acá además tiene algo muy, muy lindo que es, y es la forma de reírse, que es muy, muy graciosa. De hecho, se lo hicieron hacer 500 veces, así que probablemente al director también le gustaba. Es una historia romántica. Con cara de caballo, ¿no? No sé, no, tanto no, no me parece, pero sí es muy graciosa como se ríe, acá se ríe bastante. Se pone triste porque esas cosas, los dramas son así, para que llegue al final feliz hay que remontarla y bueno, a ellos les pasa, a esta pareja. En la misma línea, pero sí, ya hablando de otra cosa, esto sí es lo que a mí me impresiona, y me encantó y la vería ahora mismo otra vez, es Sensatez y Sentimientos, sí, que es de la del director chino que ahora debe estar viviendo en Estados Unidos, Ang Lee, o capaz que sea de Estados Unidos y eso lo tenía que haber verificado antes. Y Ang Lee construye una película preciosa, son todas estrellas, esto es una película del 97-98 si no me equivoco. Y acá... Que está Emma Thompson. Al que quiere, tiene Emma Thompson. La Bonham Carter. No, está Kate Winslet. Ajá. Es Kate Winslet, está Hugh Grant como protagonista. Está Alan Rickman, que sí, también después apareció en Harry Potter, además de ella. Está Hugh Laurie. Alan Rickman, que era el malo de Duro de Matar. Sí, y se lleva la película. Totalmente. ¿O no? Está Hugh Laurie en un papel chiquitito, pero encantador, haciendo de gruñón. Es muy lindo lo que hace. Y termina bien, también otra romántica de Jane Austen que termina bien, sí, así que la recomendamos especialmente porque es linda de punta a punta y esta sí es emotiva. Realmente el que no se le caen las medias en las escenas finales de románticas de Sensatez y Sentimientos es porque no la estuvo viendo bien, así que la recomendamos. En la misma línea... ¿Cómo se te cayeron las medias? Ah, sí. En la misma línea, que no la vi, pero espero verla, es una adaptación de otra película, de una novela de Jane Austen que se llama Emma. Y en Emma trabaja... En Emma suena fuerte. Emma se llama la película. ¿Cómo se llama esta chica? Lo tengo... Son demasiados papelitos, ¿eh? Acá está. Gwyneth Paltrow. Ah. Gwyneth Paltrow es... Y está Toni Collette, que también es una actriz de carrera. La ex esposa de Chris Martin. Ah, mirá, el de Coldfish. Coldplay, perdón. Sí. Pescado frío. También está Ewan McGregor. Y dirige Douglas McGrath. Y que también hizo el guión. Emma es la historia de una chica que es casamentera. Ella quiere resolverle la vida a todos. Ajá. A las amigas, a los conocidos. Ella quiere resolver todo y cada vez que interviene hace un desastre. ¿Vos querés mandarle saludos a alguien en particular sobre esa cuestión? No. Nunca viene mal acordarse de alguien. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Emma es una... Yo no voy a tirar ningún nombre porque después se me ofende. No, muy recomendable. Seguimos dentro de lo que son las películas históricas con Los Miserables, que la vi ayer. Los Miserables ya cumplió 20 años, es una película del 98 de Bille August, que es un director sueco que ahora está por jugar justamente a ver si consigue un lugar sacando a Inglaterra de las semifinales. De Bille August también podemos recomendar Quién ama a Gilbert Grape. ¿A quién ama a Gilbert Grape? Gran película. Por ejemplo, gran película. También hizo La Casa de los Espíritus, aunque no sé si le salió tan linda como estas. Muy criticada. Sí. Muy criticada. El libro de Isabel Allende está muy bueno. La verdad que... No lo leí. Ahí era cuando se la pegó mucho Isabel Allende con el famoso realismo mágico, que de hecho ese libro es ultra realismo mágico. Sí. Después fue un poco más cuestionada y estuvo más emparentada con el típico bestseller. Pero es un libro muy interesante. Bien, recomendamos entonces también leer. No tanto la peli. Claro, ahí está la cuestión. Pero en este caso, y estamos hablando de Bill August y Los Miserables, también, ¿el riesgo de cuál era? Tenemos una gran novela de Víctor Hugo, ya con su siglo pasado, su siglo anterior ya a cuestas, ¿no? Tenés que ambientar y además tenés superestrellas, tremenda producción, mucho presupuesto. El riesgo es que salgan unos galácticos del Real Madrid que después te pierden cualquier partido porque ni se miran a la cara cuando juegan. Bueno, acá no. Acá salió una gran película donde se lucen Liam Neeson, se luce Uma Thurman, se luce Jeffrey Rush y también Claire Danes. Es la historia de, que capaz que seguro la conocen y si no también está para verlo, es la historia de la persecución de un hombre que en su desesperación roba pan y a partir de ahí toda su vida es perseguido por el policía Javert. Este hombre que roba el pan, termina condenado, va a la cárcel, pasa 19 años por robar pan, muerto de hambre. Después termina rehaciendo su vida y termina construyendo un imperio con fábricas, llega a ser un acaudalado vecino, respetado, admirado por todos, con cargo público. Pero él no se olvida de sus orígenes, entonces siempre que puede ayuda a los demás. Esta novela de Víctor Hugo trataba un poquito de remover las conciencias de la gente ante la indiferencia por la miseria que vivía la mayoría de la gente en ese momento de Francia. Y lo consiguió porque además de escribir bien, estaba contando lo que pasaba y que lo veían todos, entonces realmente consiguió llegar ese mensaje. La película nos lleva otra vez a replantearnos esto de si vamos a elegir estar del hacer como que no vemos lo que pasa o ponernos del lado del león o pensar que porque nos salvamos nosotros está todo bien, o si nos comprometemos en alguna transformación o ponemos a intentar compartir lo que uno tiene o mejorar lo que no tienen los demás. Bien. Entonces ahí estamos con Los Miserables de Bill August, la película, que cuenta esta historia de Jean Valjean, la persecución de Javert y cómo a lo largo de los años pasa el tiempo y Valjean tratando de escapar, Javert tratando de atraparlo y finalmente termina todo bien como corresponde y por eso miramos películas. Así que otra recomendable. Me queda una más. Vamos. Me queda una más. Escuchamos un temita y. Sí, porque además me parece que no me queda una más, porque entre todos estos papeles mal escritos y confusos, me parece pero no que. Son los míos, yo soy el que escribe mal. Me queda una que voy a recomendar después de la música. Dale. Take off your halo and wings, girl. Girl, Alaska. Paso todo el día pensando en vos. Ah. Bueno, y seguimos. Y vos que te preguntabas, sí, a los oyentes que mirás, que tienen el televisor apagado, están viajando, les quiero contar que a propósito de películas, que el señor Maguire de Inglaterra le está permitiendo pasar a la semifinal. Wow. Le está ganando 1-0 en 42 minutos a Suecia. Pero para qué irnos tan lejos si estamos tan cerca, vamos a irnos acá nomás a Bolivia. A ver. A Bolivia, vamos a hablar con Vicky Tupone. Ella es docente en principio de artes plásticas, que decidió irse a Laguna Blanca. Se mudó hace unos años. ¿Cuánto hace que te mudaste, Vicky? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Laguna Blanca hace 9 años va a ser. Hace 9 años. Wow. ¿Y ahora dónde estás? Y ahora estoy en Bolivia. ¿En Bolivia en qué parte? Ubicanos, que somos desubicados. Bueno, en este momento preciso estoy en Copacabana. Ajá. Porque vine a comprar unas mercaderías, unas cosas que necesito, pero estoy parando en un pueblo que se llama Zampaya. Ajá. A 18 kilómetros de aquí de Copacabana. Ajá. ¿Y qué estás haciendo ahí? Contanos. Bueno, en realidad ya hace varios años que vengo acá para acá, para Bolivia. Siempre voy a este pueblo, que me parece muy, muy hermoso, por un lado, y muy especial. Es un pueblo ancestral, como bueno, casi todos los del lugar, pero Zampaya, la particularidad es que está hecho todo sobre las bases del Inca, digamos, sobre las mismas viviendas que tenían los Incas, las fueron ampliando, agrandando, pero siguen viviendo en las mismas casas. Entonces también se las llama pueblo de piedra, porque son todas casas hechas de piedra antiguas, ¿no? Y bueno, y ahora también utilizan el adobe como para ampliar, pero siempre todas las casas tienen una parte que fue del Inca. Te quería preguntar, al menos hasta donde estoy viendo Copacabana, está ahí nomás del lago Titicaca, estamos hablando del altiplano, ¿no? Claro, sí, esto también pertenece a la región del lago y está justo enfrente de la Isla de la Luna. Digamos, Copacabana está dando hacia uno de los lados y Zampaya es como una, digamos, hay toda una, es como una península que hay muchos pueblos, pero Zampaya está hacia el otro lado, digamos. enfrentando a la isla de la Luna. Cuando hablamos del lago Titicaca, estamos hablando de algo que debe ser grande, como mirar el mar así, que no se ve el horizonte, ¿o cómo es? Sí, es muy grande. Uh-huh. Es muy grande y hay de infinidades de pueblos todo alrededor del lago. Sí. Incluso, bueno, parte del lago es Bolivia y parte del lago es Perú. Ajá, justo la frontera. Sí, la frontera. ¿Y qué te llevó acá, ahí? De Copacabana a menos de 10 kilómetros está sí. La frontera, Casañes del lado boliviano y Yunguyo del lado peruano. Vicky, ¿y qué te llevó ahí? El interés por el modo de vida, un poco también, vos hablabas del adobe, vos estuviste, estás viviendo en Laguna Blanca, también en una casa muy particular, y estás probando, a ver, estás tratando de establecer otro nuevo lugar tuyo en el mundo. En realidad todos los lugares del mundo son posibles lugares de uno. No hay uno solo, sino siempre uno donde quiera estar es un lugar en el mundo. Y ese querer estar capaz que es en este tiempo, y luego es otro tiempo en otro lugar, y así, ¿no? No pienso de forma cerrada de que hay un lugar único y para siempre y para toda la vida, y pase lo que pase, uno tiene que permanecer en ese lugar. Bien. Igualmente, con esto no quiero decir de que Laguna Blanca no siga siendo mi lugar, pero puedo compartir ese lugar con otros lugares y otros lugares y pasar tiempos en distintos lados. Y bueno, sí, mi casa en Laguna Blanca es bastante similar, digamos. En realidad la forma de vida de Laguna Blanca, que también les cuento un poquito de eso, es al norte de la ciudad de Belén, en Catamarca. También es altiplano, es la puna catamarqueña, y bueno, la forma de vida no está muy distante a la forma de vida de acá de Bolivia, ¿no? Uh-huh. Son pueblos ancestrales. Que bueno, mantienen sus culturas, sus raíces, sus modos de vida. La casa que me estoy haciendo ahí en Laguna Blanca también es de piedra y adobe, como todas las casas de sí. No hay otra forma de construcción que no sea esa. Ahora, si yo te preguntara, si yo te preguntara que, o si mi especulación fuera que estás huyendo de la civilización, ¿es exagero o...? ¿Cómo? No entendí. Si le estás huyendo a la civilización. Y pareciera, ¿no? Porque cualquiera que lo vea diría eso, porque, bueno, Laguna Blanca somos 300 habitantes. Y ahora en Sampaya, donde estoy, son 30. Ah. Cada vez me voy a menos. Entonces, bueno, pareciera que es así, pero... La verdad es que a mí lo que me gusta es la simpleza de las cosas, de la vida. Aprendo muchísimo de las experiencias de vida, de los conocimientos ancestrales, en fin, de un montón de cosas, de saberes que tiene la gente de estos pueblos, que solo estando y permaneciendo uno los puede, digamos, palpar de cerca, verdaderamente. Porque uno, si viene de turista, pasa, sí, te quedas con la imagen, con la cosa hermosa de lo que viste y con algo que te despierta, por supuesto. Pero no podés entrar en las venas de lo que la gente siente, vive, piensa, de qué se ríen, sí. De qué se quejan, todas esas cosas que bueno, solamente el estar te lo puede... digamos, puedes acceder a eso. Igualmente acá en Sampaya todavía estoy muy distante de eso, ¿no? Claro, está fresquita. Sí, unos 2 meses, pero además tengo otra limitante que es el idioma. Claro. Acá son todos aymara, va todo el departamento de La Paz en aymara, sí. Pero acá en estos pueblos todos hablan aymara y algunos hablan castellano, no todos. Y entre ellos todos hablan aymara. Entonces, el desconocimiento del idioma, por supuesto que nada, que hay muchas cosas que no puedo llegar a comprender. Claro. Y pensaba, bueno, en Laguna Blanca, ¿cuánto tiempo te llevó poder descifrar, no descifrar, pero sí sentirte parte en esto de poder compartir esos chistes, ese modo de sentir? Digamos, estuviste 9 años, ¿en cuánto tiempo más o menos te pudiste empapar y sentirte parte? Si te pudiste sentir parte, ¿no? Y bueno, ahora que hablaba del idioma, ¿no? También, sí. Ahora, hoy por hoy, por supuesto que hablo del mismo modo que ellos, me río de las mismas cosas, entiendo sus chistes y hasta sus formas de hablar, pero recuerdo que cuando llegué, a pesar de que hablan castellano, realmente no entendía nada de lo que hablaban. Ah, y claro. Ellos tampoco me entendían a mí. Claro. Porque son modos muy diferentes, el tono, la tonada, el acento, el modo de hablar, el modo de decir, es completamente diferente y realmente parece otro idioma, aunque claro. sea castellano. Ese fue, digamos, el primer paso sí. a entender qué hablaban uh-huh. y yo también darme a entender. Eso no fue tanto tiempo, fueron algunos pocos meses. Uh-huh. Pero y luego cuando yo estoy allá, hablo igual, de la misma forma. Claro. Entre nosotros hablamos casi que no tengo diferente tonada, aunque es medio un híbrido, ¿no? Forma de hablar. Pero después fui descubriendo de a poco las cosas, todo. Qué cosas hacían, cuáles eran sus costumbres diarias, cómo se alimentaban. Bueno, todo eso fue de varios meses, quizás de años. O sea, seguía pasando un año, otro año, y seguía descubriendo cosas. Hoy por hoy creo que más o menos estoy conociendo bastante de la cultura de la gente, de entendiendo, sintiendo esas cosas que son muy particulares y que no se explican, que no se cuentan, claro. sino que se viven. Y bueno, fue bastante tiempo. Hoy por hoy también me han censado dentro de la comunidad de Laguna Blanca, así que soy parte de la comunidad Laguna Blanca que pertenece a la Unión de Evita Calchaquí, de la Nación de Evita Calchaquí. Ahora, Vicky, yo supongo que la pertenencia debe estar directamente relacionada con la supervivencia. Ahí es cuando también se gana la confianza te sentís como que sos parte de un todo, ¿no? Claro, seguro. Lo que pasa es que allá, obviamente, primero a mí lo que me llevó era como un sentimiento de, o sea, así como de conocer, de inmiscuirme en otras cosas, en otra forma de vida, creer que había otra forma de vida posible, aunque no supiera cuál ni cómo era, pero estaba segura de que ahí era otra forma de vida posible. Bueno, realmente me encontré con que era muy diferente. Uh-huh. En su primer momento no sabía, pero después, bueno, el paisaje, que es bellísimo, es un paisaje imponente, es hermoso, está el Cerro Nevado, que me cautiva cada día, pero sin la gente, si no hubiese podido ser parte del pueblo, de la gente, de la comunidad, no hubiese podido vivir, digamos, porque las necesidades a veces son tantas y tan, digamos, como no encuentro la palabra, como algo tan sencillo que uno necesita, pero que lo necesita del otro, del vecino, que si te hacen a un lado, uh-huh. no podés sobrevivir, no podés sí. estar. Claro. No existe la cosa individual, porque tarde o temprano necesitas del otro. Siempre. Vicky, pero por ahí sería injusto hablar de Laguna Blanca estando ahora ahí en la isla de... Sí, ¿no? Entonces, que por ahí también te quería preguntar, ¿cuáles son tus expectativas ahí en la Isla de la Luna? ¿Y qué te pasa con la gente? Para los progresistas, hoy diríamos que estás en el nuevo... como si fuera la nueva Cuba, más o menos, ¿no? Porque Bolivia se ha convertido en un lugar que se corresponde a lo que ideológicamente se sueña con lo que se busca, ¿no? Aunque, sí, digamos, no es el progresismo de los socialdemócratas ni de los de la mirada europea, sino más tiene que ver con un progresismo más auténtico, ¿no? Sí, con una cosa más indígena, por supuesto. Ajá. Lo que pasa es que todo Bolivia tiene esa impronta tan fuerte indígena, ¿no? Lo que pasa es que depende de la mirada de turno, va a estar enfocada hacia ese sector indígena o no, que es mucho, uh-huh, y muy variado. Bueno, acá en Zampaya, donde yo me encuentro, la verdad es que en estos pequeños pueblos la vida es casi, no varía mucho, sí varía, digamos, según las políticas del gobierno, pero igualmente la gente sigue viviendo del mismo modo, no hay grandes cambios. ¿Qué puede llegar a ver, digamos, puede dar cambios? Pueden ser que cuando se pavimentan carreteras que están muy bien, que año a año se van mejorando. Yo, como te dije, hace varios años que vengo, y siempre uno ve mejoras, uh-huh, en la forma, para el acceso para llegar a los lugares, en fin, muchas cosas. Pero quizás toda esa vida política y toda esa cuestión más, política sería, se vive más en las ciudades, más se palpa más en las ciudades que en estos pequeños pueblos que digamos, los cambios son muy, muy pequeños, que son buenos o malos según las políticas, pero la gente sigue viviendo lo mismo, ¿no? Desde la forma que vivió siempre, sus padres, sus abuelos, y poco se va modificando. No sé si se entiende lo que sí, dice. Sí, sí, claro. Y hoy es hoy sábado. ¿Cómo va a ser tu día hoy? Bueno, como te dije, hoy me vine a Copacabana, así que estoy acá en la ciudad. Y ahora me voy a ir al mercado, me voy a ir a comprar cosas que necesito. Tengo una lista de cosas que necesito, porque bueno, ahí en Zampaya no hay ninguna proveeduría, ninguna cosa donde comprar nada. Sí, las cosas que cultivan, porque son todos gente que cultiva y produce sus alimentos. Pero bueno, uh-huh, encontrás papas, habas, todo ese tipo de alimentos, pero qué sé yo, por ahí me está faltando algunas otras cosas, como otras verduras. Ajá. O no sé, yerba, que tomo mate. Sí. A otras cosas. Vicky. Así que me voy a ir al mercado a comprar y bueno, después pasearé, miraré gente, tomaré alguna cosa que no consumo en el pueblo, qué sé yo, esas cosas. Uh-huh. Vos también en esta experiencia vas, además de pelar tu cosa que tiene que ver con la plástica, con la cuestión artística, también vas incursionando en otras experiencias. Has contado que en Laguna Blanca pudiste aprovechar algunas... empezaste a hacer esencias u otros, no sé si era esencias o buscar también, si me permitís el atrevimiento, propiedades curativas donde no se sabía. ¿Seguís con esa idea, con esa vocación? Sí, tanto allá como acá también, en todos los pueblos que están alejados y que son ancestrales y que utilizan sus conocimientos, siempre se curan con yuyos, ¿no? De la zona, del lugar. No es que van a traer de otros lados, sino que cada lugar tiene sus yuyos y sus remedios y sus medicinas al alcance de la mano. Y sí, la verdad que me parece muy interesante a mí en ese punto. Y bueno, yo también me cuido de esa misma forma y bueno, me gusta hacer mis test, mis cosas, investigar. Acá también, a veces, como te decía, también es altiplano, es la espuna, hay muchos niños que son parecidos, en los que se nombran diferentes. Y bueno, también voy preguntando y me interesa mucho esa parte medicinal, ¿no? ¿Qué es de cierto? Que tiene que ver con la medicina, digamos, del cuerpo, no separada del espíritu. Claro. También, ¿no? ¿Qué es de cierto que estás buscando la fórmula de la vida eterna o de la juventud? No, lo creo. Avisa. Ay, si la tuviera, no sé, si tuviera esos poderes, hubiese hecho muchas cosas, pero no los tengo. Hace unos 3 días cumplí 40 años, que ya me parece que es mucho y poco a la vez. Así que ojalá que siga teniendo tiempo acá en esta tierra para seguir buscando y, no sé, viviendo como... A veces algunos dicen, ay, la vi tu vida, o eso. A mí me parece que es una vida como cualquier otra vida, digamos, en mi vida, que la decido vivir de este modo, pero no es nada extraordinario, es una vida como cualquier otra vida. Bueno, vos sabés que no es así porque, digamos, también celebramos tu audacia y tu espíritu inquieto, porque en definitiva es eso, buscar un lugar en el mundo, es cierto, a veces uno se puede quedar en la modorra y decir, echarle la culpa al destino, y otra es ir al encuentro de las cosas, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, nada, o sea, todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, hay que trabajar, digamos, en todo lo que uno haga, pero acá, allá y en la China, en todos los lugares, tiene su... Bueno, Vicky, te agradecemos esta conversación, se nos terminó el horario del programa y te felicitamos, bueno, y te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. La vida empieza a los 40, dicen, ¿eh? A los 50 se termina todo. No, pero es que viví mucho, no me gustaría perder lo que viví. No, pero recién empieza. Recién empieza, vamos. Un beso grande. Gracias. Gracias. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life is hard. Yeah, lucky I'm in love. Bueno, nos estamos yendo con con Lucky, el tema. Es afortunada, Vicky, tú pones allá. Afortunada y porque buscó la suerte también, ¿eh? Sí. A la suerte hay que ayudarla y sí, ella ahí está, ¿eh? Y bueno, y nos vamos con el testimonio de tres miradores: el de Hugo Ash, el de Sergio Stencil, sí, y el de Vicky Tupone, eligiendo otra forma de vida. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, muchas chau. Gracias. To be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. So I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breeze is through the trees and moves so pretty, you're all I see. And as the world keeps spinning round, you're holding me right here. best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we relive in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday.